Sí. Me parece una gilada hacer la milanesa napolitana. Me estás jodiendo, Pablo. No esperaba eso de vos ni de sorpresa. Aparte de vos que sos italiano, me parece que resume la unidad italiana, Milán y Nápoles, juntos, todo el territorio, dejando afuera Sicilia, que es como una guarnición. Los que somos del sur. Sí. Yo soy del sur. Queremos matar a los del norte, no hay unión posible. Eso es verdad. Del oeste, no sos de Ramos. Pero en Italia soy del sur, porque soy de Sicilia, mi madre nació ahí, en Enna. Ayer en la bola de los jueves, una bolilla, salió una muy difícil. ¿Cuál? Era choripán, comerse un choripán o jugar al ping-pong. Choripán. Nosotros dos dijimos lo mismo, Artusi de invitado y Martín Reich, flaco, los dos dijeron ping-pong. ¡Qué raro! No, el ping-pong a mí me apasiona, pero la verdad... Porque se hacía grandes comedores de choripán, sobre todo Martín Reich, muchos años de cancha, ¿o no? ¿Choripán? Es raro, Martín, ¿eh? ¿Sí? No es rico, no es rico el choripán de cualquier lado. No. Para mí los mejores chorizos, lo voy a decir, no tengo problema, los mejores chorizos que están le pertenecen a la Dorita y al pobre Luis. Hoy no llegan de la Dorita, te podés quedar, cabo, si querés. ¿Hoy te mandan chorizo de la Dorita, en serio? Tenía cosas que hacer. La Dorita tiene gran chorizo y el pobre Luis también, otro lugar donde tiene... Pobre Luis, andá y comete una pamplona, si no, ¿para qué vas? Pamplona. Pero el chorizo... Todavía me está puteando Apo de cuando fuimos. La empanada fea es incomible, el chorizo feo pasa. Sí, tenés sed un año. A mí me pasó por primera vez este año en Mar del Plata, entrando a ver el Superclásico en la cancha. Sí. Yo tenía el hambre voraz, de no te puedo explicar qué. En la cola de la cancha estaba con Juancito Ferrer y digo, me clavo un chori. Ya que vamos a esperar dos cuadras de cola, me clavo un chori. Primera vez en mi vida que me comí un choripán e inmediatamente lo empiezo a repetir. Estaba con el loop del choripán, pero de un trago, un mordisco, y ya lo estaba repitiendo. Yo vomité uno de la cancha de Tuzaingó. Qué lindo momento. En el oeste, en Tuzaingó. Me parece como seña de desprecio, te vomito la cancha. No, pero fui de periodista partidario de Atlanta. Ah, y la cabina para... Papelón. Y la cabina estaba atrás del arco, imagínate, el relator tenía que relatar atrás del arco, imagínate el arco, del partido. Y abajo estaba la parrilla y todo el humo del choripán, no veías nada. 3-0 perdí. De un lado se gustaba gol y de otro gol. Hay momentos de un hombre en la vida, que yo ya estoy de este lado hace muchísimos años, que lo seduce más un olor a parrillada, a chorizo, que una porno. Sí. ¿Cómo? Claramente. Una porno. ¿Qué haces con lo una porno? Lo que sucede me parece que te enciende. Si las cosas te calientas. Porque el porno puede esperar. El chorizo de inmediato. Es el único que te cautiva. Caminar y sentir ese olorcito de asados de casas. Igual, por experiencia personal, si haces, estamos hablando de chorizo, pero vos en un cumpleaños haces chorizo y hamburguesa, gana hamburguesa por goleada. A mí la hamburguesa me encanta también. Me encanta, la parrilla es otra comida. Vamos a ver las hamburguesas que hace este que tenés acá. ¿Caseras? Te he dicho caseras. No, yo te hago una casera. Este es una casera. Hago hamburguesa de medio kilo. El día que casi muero fue. Hizo dos hamburguesas, cada una de 200 gramos, no te miento. No, más. ¿Más de 200 gramos? Sí, bueno, imagínate. Con queso, todo. Completísimas. Un sillón, todo. Dos sándwiches en verano y jugamos al tenis 3 horas. No. Al sol. No, casi me da un 13B. Arriesgado. Estábamos ahí jugando con la muerte. Creo que me bajé 6 hamburguesas en la casa de Pablito. Sí. No, yo le pongo mayonesa nada más. ¿Solo mayo? Sí. Okay. Raro. Claro. Pero 6. Y 6 de las grandes. Eran muy grandes. Y ahí te defiendo que si no es casera, no hay que poner de primerísima calidad. A ver, ¿cómo es eso? Si es casera, listo. Se aplaude, se felicita al que la hizo. Muy bien, y con la mejor carne picada, todo. Pero después de decirte, no, te hice la parrilla esta que son de esta marca, la que vale mucho más cara, no. Si vas a Reyes, para mí hay que hacer una... Pedorra. Más de retina. Más grasienta. Con más grasa. ¿Qué es eso, un pa? Te estás clavando la hamburguesa. ¿Qué te vas a hacer, gourmet? Esa, claro. Y un buen secreto, primero, cuando compras carne picada, chicos, se la hacen picar en el momento. Eso es básico. Sí, sí. Si hay que irte a pegarse la carne, pícame. Si no, la esterica. Hagan doble picado. Para que se... Paso una vez, ¿me la pasas otra vez? Sí. Y ni hablas si la hace de cordero. ¿Pero para qué el doble picado? Porque queda más la textura, te cambia la textura. Y ni hablas si la hace de cordero, un poquito de cebollita, un poquito de menta. Queda muy bien al cordero y la menta. Sí, cordero y menta, va como loco. Un poquito de maicena para rallado para que sea compacto. Si querés le agregás una yemita de huevo. Mecha, fósforo. ¡Viva el doctor! ¿Cuánto viene tu programa de cocina, cabo? Y pues ojalá. Hay propuestas. Tenés que tener el 9-11 marcado después. La hamburguesa de cordero y el 9-11 ya marcadito. No, va bien. Y una sección es que la gente llama y... Soy Marco de San Cristóbal. Sí. Una panadería, cabo. tal. La mejor de Buenos Aires. Tiene, claro. Bueno, tiene la sección del policía gourmet acá dentro del programa. Claro, sí, claro, sí. Estamos esperando el programa de televisión. Y te digo hoy, una panadería por la zona de Parque Centenario. Ya te digo, el francés que está, no, está en la esquina, doblar, venís por Ángel Gallardo, doblás en Leopoldo Marechal, sale una en diagonal, en la primera esquina hay un francés que tiene el levado de, como los amigos Lepiti, el mismo sistema, de masa madre. Masa levado madre. Con masa madre. Muy bien. Tienen muchas cosas francesas, tienen tartas, conseguís queso morbier, que en otro lado no se consigue. Que ¿alguna vez la masa madre habló? No. No, pero está viva. Masa madre. Eso, es rompe la bola. Debe ser un bracito. Pero recomiendo que, mucho ese lugar. Es un excelente milhoja, mitad dulce de leche, mitad crema. Y otra de pastelera. Quiero comer pastas en el centro, entre Callao y 9 de Julio. ¿Es Pipo nada más o hay otro lugar? No, Pepito fue tan clásico en su momento que Pipo. Tan clásico como pero Pipo, pasta, pero pasta. Pero cambió hace muchos años. Los dos cambiaron, no es lo mismo que era antes. ¿Entre dónde? De Pipo, repente... lo bueno de Pipo, además, que son ricas, es que es rápido. ¿Entre dónde dijiste? Pará, digo, pará, ¿entre dónde? ¿Dónde? Te vienes con los barbicheles. Está, lo malo de Pipo es que le tienen que sumar el doble de lamparitas. Sí. Está muy oscuro. Café San Juan, la cantina, que es la segunda que abrió Café San Juan, que se especializa en pastas y entradas con pizzas y fainá. Bien. Qué ahí bien. Buena pasta. Pregunto, chicos. Y no solo tiene buena pasta, trajo una máquina... Perdón, tengo hiper. Sí, ¿qué tal? Trajo una máquina de afuera... que hace su propia pasta seca. ¿Cómo que no sabes sucede, eso? Porque hablo con el cocinero, con el ley, me cuenta y veo la máquina. Perdón. Y hace su propia pasta seca. No solo hace puede hacer en esa máquina la cena, sino puede hacer una máquina que hace el kit y todo, y empieza a no depender de la importación. Y además... puede hacer sus propias salchichas y ahumarlas. Recomiendo el restaurante Lele. ¿Pero qué tiene la fábrica? ¿Qué tiene el fondo? Muy profesional. Elaboración propia. Muy profesional. Atendido por su dueño. No depende. Cocina él, está mediodía y noche. Cabo, quiero tomar helado por la zona oeste de Capital. Tipo, oeste, Caballito, Flores, por ahí. La mejor, una de las mejores. Claro. Una de las mejores heladerías del mundo para mí. Il Trovatore, Hidalgo y Rivadavia. Mano izquierda, Caballito. Del lado del shopping. Uh-huh. Que hacen su propio helado, tienen elaboración artesanal y a diferencia a veces de las grandes marcas que hacen chocolate en enero y les dura hasta agosto, septiembre. Claro. ¿Y hay un tipo que te canta? ¿Eh? ¿Hay un tipo que te canta? No, en los 80 se usaba mucho tener un pianista o un tipo Walter y su órgano. ¿Te acordás? En la sala de herida. ¿Por qué había un pianista? ¿Para qué? Y además en Il Trovatore siguen teniendo algo que yo disfruto muchísimo, que chicos no me dejaban comerlo porque me manchaba, el sándwich. El helado que eran dos tapitas. Ah, espectacular. Helado en el medio. Sí, genial. Espectacular. Con gusto a juventud. Lo comía con mi abuelo. Pero, que no le importaba nada que me manche. Claro. Tuvo que venir una marca fuera. Ahora Kiana ni un pedo le hace eso. Pero mi vieja tal vez accede. Claro, es así. El abuelo accede. El abuelo sí. Claro, no se cambia. Aparte, esa galletita de helado es exquisita. La del sándwich, le contamos a la gente que no conoció el sándwich, es una masa, imagínense un rectangulito, finito, con gusto a vasito. Dos tapas y en el medio dos gustos helados, el que vos quieras, y lo vas chupando al costado, y a medida que lo vas chupando lo vas apretando para que el helado se expande y siempre tengas el helado. No se muerde el sándwich. No. Porque esa es la parte que me cuesta a mí. Está ya por todos lados. El alfajor helado, el de la Montevideana, hay uno que se llama Cabito ahora, de la Montevideana. ¿Viste? ¿Te pagaron? Que se lo mordías y te sensibilizaba toda la dentadura. No, todo. Difícil. Lo vas chupando hasta que te quede. Cuando le das, hace doler la cabeza. Claro, te congelas. Jaqueca de lado. Te duele la junta de la nariz y en realidad no la cabeza. Ay, que también te lo provoca la soda helada, La soda helada apurado. A la noche, a la madrugada. Te deja cieguito, No puedes ver bien un poco. Sí, como... me muero. Otra cosa que hace muy mal. Y la chimontrufia. Otra cosa que hace muy mal también cuando tenés mucho hambre, cae el puré caliente. Y lo te va quemando lentamente el piso por dentro. Eso pasa también con el guiso de lentejas, que uno nunca espera que se enfríe un poco. No. ¿Por qué no espera? Igual se para tiene mí, que matar. La lenteja y el tomate te retienen calor más que las baterías. Absolutamente. O sea, hasta un año te tiran eso. Sí, la polenta no enfría rápido la polenta. Cabo, puchero. Puchero, El globo en su momento era muy bueno, pero ya no es lo que era. Ah, mirá vos. Me parece un buen puchero, sigue siendo el del obrero. Ajá. La calle Cafarena en La Boca. Antes tenía un lugar ahí en El Cano y andás a ver qué. Casi donde se junta con Avenida de los Incas y Kramer por ahí. El de los Chanchos. ¿El de los Chanchos? No, el lechón está bueno. El lechón. Pero no está más, me parece. El lechón está, sí. ¿El que estaba en la esquina? Sí, señor, está. ¿Sí? Don Lechón. Don Lechón. No, El Cano, te digo, yendo para el otro lado, Seba. Vos decís Álvarez Thomas. Mano, así, ¡ah! Soy Álvarez Thomas. Claro, claro. Siendo para... Sí, casi claro. Y comer un puchero contramano es re peligroso. Sí, sí. No, para mí me pasa con puchero, no me gusta todo el puchero. Ah. ¿Qué es para mí de esas comidas te mandas todo, después ves. Sí, pero, sí, está bien. Sí, pero, sí. Yo, perdón, mi récord, o sea, cuando yo trabajé en una productora, lo que tengo, le recuerdo de esa productora es que estaba peor pago que el peor de los productores pagos. Y comí puchero en un edificio tomado. Que abajo habían abierto un restaurancito. Yo tengo que ir a hacer por restaurante. Tomado. Y pasé y había puchero. Y vi la olla. Y dije, sí. Sí, claramente, sí. Cuando me lo sirvieron, dije, no sé. Cuando lo probé, dije, era un no. Este era un no. No. Pero acá está. A mi viejo le encantaba ir a comer ese tipo de lugares, mucho. Lugares raros. En un baldío. Al mío en un baldío, el que mató lo llamaba el rey de la entraña. Te garantizo comí la mejor entraña de tu vida. Te lo garantizo, ¿eh? ¿En serio? Pero había un baldío, pero literal, te digo. Otra vez fuimos a uno que los vasos... Era muy chiquita la de humano, ¿eh? Otra vez fuimos a un lugar que los vasos que te servían eran lata de conserva, abierta y lavada. No, botulismo para todo. Abierta y lavada, excelente. Y otra vez fuimos a un lugar que había una máquina, ¿viste? De jueguito electrónico, de carrera de caballo. Sí. Y había unos señores apostando. Y yo estaba con mi viejo, así que... A veces lo acompañaba el pendejo a hacer el reparto, qué sé yo, pan. Uh-huh. Y estaba con mi viejo comiendo, están apostando, y yo, mira, entran dos canas. Y que se pudrió todo. Apostan los canas. Apostan los canas. Del mundo. Lugares marginales donde hemos comido. Yo cuando trabajamos en La Roca, año 97, iba con el 2500 del Nono y te paraban los lugares de los taxistas. Claro. Y me clavaba un sándwich de milanesa. Es mentira eso, que son los mejores lugares porque los taxistas dicen. El sándwich de milanesa está bastante bien. Es el lugar económico. Es económico y es suculento. Los taxistas no, boludo. Donde se junta todo porque se come bien igual. También relativamente proporciona el precio. Uh-huh. Una de las peores cosas que vi comer en mi vida fue el señor Diego Reinhold. Estábamos de gira en Guayaquil. Sí. Y no me digas que comió carne. Porque ahora hace muchos años. Era pescado. Ahora es vegano. No, era pescado, pero pará. Habíamos ido a un lugar que había haciendo como unos sándwiches de pavo que tenían una pinta bárbara. Digo, quería ir a bailar, lo acompaño a ir a bailar a Diego, vamos a bailar, que yo me divertí. Horrores. ¿A dónde te habías llevado? Habíamos ido primero a boliches heterosexuales. Digo, digo, che. Yo quiero. Sí, yo también me quiero divertir. Y dije, yo me bancaste. Yo pocas veces me reí tanta medida. Termino en una escena bailando. Claro. Bailando me llevo. Yo con Peña también. Igual mismo de Canelones. Bueno, fuimos a América también. También a América. Bueno, Diego igual se hizo el rengo toda la noche. Buenísimo. Un rengo. Sí. Bien hecho, además con habilidad. Con cadera que iba de una punta a la otra en cada paso. Tipo, tapá. Bueno, y volvimos y cuando íbamos dijimos, che, estamos chepados, digo, Juan, vamos a la vuelta. Cuando vamos, queda uno solo, alcanzó por uno solo, ¿por qué? Y dijo, Juan, se solidariza conmigo, que lo había acompañado, el gordo con hambre, como yo, no, a comer los dos cabitos, y enfrente vendían en un auto. Iba a comprar algo que... En un auto. Auto. No termina acá. ¿De qué parte del auto le sacan en un tamal? En un tamal no, como si te dijera una hoja de chala de choclo, una cosa así, envuelto, con una pasta de pescado marrón. ¿De dónde se lo sacan? Motor calentito, lo mantenía calentito. De la guantera. Y Diego lo come. Diego lo come con mucha impresión. El señor Diego Reinhold va a probar mi historia por el barrio. Lo que me reí con Diego en ese viaje no tiene nombre. En muchos estacionamientos a veces te encontrás autos con el baúl abierto que te expenden cualquier clase de cosas. ¿No? Ese fue el día que casi mató a Natalia Garulo. ¿Por qué? Natalia viajando de... Difícil. Ponía quisquillosita. ¿Qué se hacía para la quisquillosa? Es más cerca de... Ya está, ahora es madre, son tipos que pasaron. Más cerca de bobina que de... Ah, ¿por qué? ¿Y acá qué pongo? Un hombre. Sí. ¿Y acá? Dice el apellido. Y está en capizano. No, pará, la voy a defender a Natalia. Porque en esos cartoncitos dice apellido, pero no queda claro si hay que ponerlo arriba o abajo. Eso es verdad. ¿Viste? El registrante si es arriba o abajo. Te fijas en el primero y en el último y te das cuenta. Y saco ese problema que a veces lees los ítems y después... De memoria completada. Claro. Y no te entra Fábregas porque es la fecha de nacimiento, idiota. Claro, o sea, había cuatro espacios nada más. Y con los números, a mí me habían enseñado que, por ejemplo, documento, te vienen casilleros y tenías que arrancar de atrás para adelante. Poner el, por ejemplo, el mío termina en 031, 130. Muy difícil acordarse. Muy difícil. No, sé. Vos sabías la tabla, pero de golpe te preguntaban 9 por 8 y te cagabas. Claro. 45. Claro. No. ¿Sabes que todavía no lo sé? Estoy sacando la cuenta y todavía no lo sé. Cabo, y ya terminamos con el tema de comida. Pancho 46. De San Rossi. He ido mucho, tiene excelente pan, muy... salchicha está bien, hay mejores pancherías, Blanca Nieve, Coquito, Coquito San Isidro me parece muy superior. Bien. Y te confía en la panchería que te da lluvia de papa, te confía de esa. ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer con la lluvia de papa? Escuché, si la salchicha es sabrosa, claro. No sé, si, lo pasa la salchicha que está en la panchería, no te gusta nada, literal, a nada. Si, no le, el, si el pancho está bueno, lo puedes comer sin nada y está rico. ¿Y cuál es la salchicha más sabrosa? Y la que tiene en piel seguramente. O la de mi tío. Hola, qué discriminador. Qué discriminador. Se pone discriminador. En la Pascua. Pancho 46, una vez una chica me dijo: no vengas más. ¿Cómo? Somos de Chaca acá. Claro, soy Martín. Claro, es Martelli. Es muy de Chaca. Muy de Chacarita. Muy de Chacarita. Pero una piba que atendía ahí, no, no tiene. No, no, una piba. Yo trabajaba en esa época en Rock and Pop, en producción. Y. Che, no vengamos más. Era. Con otros amigos. Heavy. Como, sí, no vengamos más. Yo hace poco salí de Tecnópolis, sí. Un policía me dijo, no doblez acá. Bueno. Bueno. Sí, sí, hay una parte ahí que parece que es como, ¿viste? No, 5 cuadras después de Pancho 46, claro. Hay una parte donde te sugieren no doblar directamente. No, no, tenés que retomar, andate hasta Chapadmalal y volvés. Sí, pero lo que pasa es que últimamente la estupidez futbolera no tiene límites. Escuché que ayer por Parque Independencia en Rosario, zona de cancha de Newell's, pasaba un señor con la camiseta de Central, fueron a apurarlo. No en día de partido, tampoco en día de partido lo justifica, pero ni clima está de fútbol. Está en dos categorías diferentes, sí, ahora, tenle un poco más de compasión, sí, por nada. El pibe. Pasaba con la familia, claro. Lo van a apurar y el tipo de Central sacó un arma. ¿El que tenía la, claro. la camiseta? Ah, ¿la de Central? ¿El tipo de Central sacó un arma? Víctima, terminó siendo victimario. Ah, ok. Empezó a disparar, a veces hay un internado. No, no, ya es, medio, sí. Es una estupidez. Es una estupidez. No, bueno, es la camiseta, Diego, por favor. ¿Y hacerlo acá? No, bueno. Estoy saliendo acá y un chico que viene en una moto que había venido a traer este un pedido de otro lado, una, no sé, un sobre. ¿Con motocar? Motocar, mientras abro la puerta, dejo pasar, qué sé yo, empieza a cantar. Y vos de Boca, si sos de Boca, sos un motor. Como de River, lo más campeón. Una canción de cancha. Y yo lo estoy dejando pasar, y yo hace Boca le tengo que preguntar caso. Es que el motoquero viene en su mundo, ¿sí? No, odio los que cantan. Me parecen unos boludos, y si alguien está escuchando que lo sepa. A ver. Los que cantan canciones de cancha solo por la calle. Vas caminando así, dice: yo soy solo. De Chaca, siempre, siempre fui de Chaca. Y me parece un boludo. Y con vibrato te canta. ¿Qué es el jamón ahí? Sí. ¿No? Que van en cuero, con la remera en la mano. No, la remera. Si volvés a la cancha está bien, en cualquier momento no. Pero volviendo a la cancha se entiende. ¿Cómo? ¿Solo? Y tal vez, no, te despediste de tus amigos recién y quedaste. Esto fue un día de semana a la tarde. Sí. Jugaba la selección. Es raro cantar solo, es verdad. Sí, ¿qué te pasó? Si estás sobrio, es rarísimo. Es raro. En otro estado de conciencia se entiende. Venís de la cancha, uno puede caminando por la calle, así como te va a cantar, tú, la misma siempre tú. Hay gente que va cantando. Cantando de Luis Miguel. No son los más, pero hay gente que va cantando, ¿sí? Por la calle. Llorando inclusive. O silbando un tanguito. Para mí los que cantan también fuerte lo hacen de postura. Como diciendo, soy libre y sí, canto. Claro, mira, como no me importa nada. O porque tienen miedo también, ¿eh? Los que van cantando en modo, no, no tengo miedo a nada, esta calle oscura. Y va todo cagado en las patas, pues sí. No pueden afanar. Y por ejemplo, ¿quién es más idiota? ¿Que canta solo canciones de cancha o el que va solo en el auto y baja la ventanilla de adelante y de atrás y pone la música al taco? El del auto. Es el del auto. Ese es apto. Siempre pido que salga uno al aire y me explique. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se toma el laburo de estirarse entre los dos? Para no, bajar la ventana. Se supone que es automático. Nunca tienen el automático. No tienen el automático. Super Europa no trae automático. No trae automático. Y bajan la de atrás y también. Claro, ¿qué quiere que sepa? Y aparte, o escuchan cumbia. O escuchan cumbia o solo de música electrónica. Sí. Nunca está los gritos de Silvio. En la situación es de Silvio Rodríguez. No. Mi único no está. Serrat no está. No. Los Enanitos Verdes no está. Está. Charlie no está. Coldplay no está. No. Igual, y cuando viene. Cumbia o. Música electrónica. O música electrónica. Viste que es como cuando. La mano, son hermanos. Claro. O la misma persona. Es como cuando hay un tono que no sabes dónde viene, viste, estás sentado en el semáforo y empiezas a escuchar. Sí, sí, sí. Y empezás a ver tus vecinos. Empezás a ver dónde viene. ¿Quién es el idiota? Te envuelve ese. Y aparte esperás el anuncio, viste. Sebastián Weinreich, esta noche. Sí. ¿Por qué? qué? Aparte adentro, para mí, baja la ventana porque adentro es insoportable dentro del auto. Sí, obvio. A veces es más caro lo que escucha, la música que tiene que el auto. Sí, pero obvio, eso seguro. Olvidate. ¿Qué pasó? ¿Te pegaron? Bueno, no, estoy a veces es más caro el auto que... Olvidate, no, olvídate. A veces es más caro no la música. Olvidar. Bueno, recordalo, listo, no te da drama. Bueno, nos estamos yendo, los dejamos para que disfruten este fin de semana es hermoso. Ese es Pascual. ¿Cantamos? Ese crá, ese crá. Cantemos y tomemos whisky. Ahora no, Eduardo. Después de un ratito, dos minutos. ¿Tomamos whisky hoy? Sí, ahora tomamos, pero ahora no se puede, porque basta. ¿Qué? Se terminó. Sí. ¿Se quieren quedar o van yendo? Vamos yendo porque tenemos clases de padre. ¿Clases de? Padre. De padre. Ah, buenísimo. Estamos haciendo clases de padre. Sí. Me parece bien, me parece bien. Buen programa, buen fin de semana. Gracias. Chicos. Adiós. Bien, ayer Cabo que preguntaba, ya te dejo ir. Sí. ¿Cuántos judíos había por país? Nos mandaron por Wikipedia al final. Mira, sí. Te puedo tirar de alguno si querés. Y los porcentajes son importantes. Estados Unidos, 1,8. Ah, ok. ¿Argentina? 0,5. Ah, mirá. Viste que parecemos América, más. ¿América, Brasil? Brasil, 0,1. Bien, ¿no? Son antisemitas los brasileños. No, pero hay 101.000 en Brasil. Vale. Pero claro. Canadá, 1,1. Chile. Chile, 0,4. México, 0,1. No, sí, después Estados Unidos y América, ¿dónde ahí? Pero Canadá, en México. Ganaba. Canadá gana, sí, Canadá, 1,1. Sí, Israel gana, 75,5. Pero. ¿A poco pensaba que era más, ¿no? ¿Eh? Claro. 75, pensamos que era más. Sí, sí. Sí, vale. Sí. Bueno. Nosotros hay que ver si serán ateos o musulmanes, ¿cuántos de acá? Poco. ¿Por ahí les cuesta reproducirse en lugares? Sí, sí. ¿Por ahí les cuesta reproducirse más en Brasil que acá? Tal vez. Vaya por el calor. Tal vez. Claro. Es cierto. Bien, acá estamos para arrancar el metro y medio del día de hoy, señoras y señores. Gracias, tengan un gran fin de semana. Se viene... Ya estamos en una semana muy especial y lo que se viene es especial. ¿Qué se viene? Porque se viene. El lunes feriado estábamos en vivo, sí, pero martes y miércoles, por primera vez en la historia de Metro y Medio, no vamos a estar al aire. Me jodes. Me gusta que digas así triste, Seba. Me pone triste, pero a la vez me enciende como una luz de esperanza decir que, ¿cómo será mi casa a las 6 de la tarde? ¿Qué pasará en mi casa a las 6 de la tarde en mi vida? Sí. Pero ahí está. ¿Sospechás si toca el timbre el sodero? Claro. Y dice, ah, no, me olvidé los cajones. Para mí. Vuelvo el miércoles. Si Dalia Espiola ya está organizando todo, ya dice, ya. Martes y miércoles suspendan, chicos. Sí. Voy a tener una mala noticia. A ver. Porque yo pensaba tomarme esos días afuera, irme. Ajá. ¿Y? Lluvia y tormentas. O sea que vas a ver a tu casa, no con esa luz particular del momento que no conoces, sino el agua tan conocida. Oh, bah, me la bancaré. Sí, me la bancaré. Pero bueno, mala suerte. Pero sí, debe ser raro, pero me parece que me voy a quedar en mi casa, de 6 a 9 por lo menos. Bueno, Viernes Santo, le queremos explicar que antes no se podía hacer un programa de radio así en la radio, valga la redundancia. No se usaba. No se usaba, se pasaba música sacra, estaba todo absolutamente cerrado. Hoy se siente el feriado de todas maneras. Pero no es que el país está parado. No. Las parrillas están abiertas, por ejemplo. Yo comí afuera hoy, sí. ¿Y comiste carne? Comí carne, sí. Ah, lo tuyo, Pablo, es... ¿No se podía? ¿A mí me lo preguntás? Vos tenés que saberlo. ¿No se podía? que no te hagas el sorprendido. No se podía. Sí, comí carne. ¿Con quién fuiste? Con mi mujer y mi hijo. Tu mujer no te dijo nada, ¿qué te va a decir? Mi mujer comió pollo. ¿Se puede pollo? ¿Carnes blancas? Supongo... No, parece que no. ¿Tampoco? Uy, acá, perdón. Y el ejemplo. Ah, pescado, hoy es pescado. Nomás, tenés razón. Y bueno, el ejemplo no. A Benito que le das. No, horrible. Sí, Benito me preguntó un momento: ¿está bien esto, papá? Conmigo le dije: ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué está bien y qué está mal, no? No, pero, comimos carne, sí, sí. Pero en las radios se pasaba música sacra, era como un día muy solemne, ¿no? Muy tranquilo. Yo así no, que no había sol, era nublado. Sí. Sí. Y se escuchaba mucho. Sí, sí, sí. Pero... No sé hace cuánto ocurrió eso. Me llamó la atención que hay dos personas, vos fuiste una, sí, y la otra, mi suegra, que me hicieron mención a esto. Yo no recuerdo, de chico no recuerdo que haya ocurrido esto en la radio. Yo sí me acuerdo de las radios. Sí, yo no lo recuerdo. Pero por ejemplo hoy empieza la fecha de fútbol. De hecho ahora está jugando el Santos, quiero creer. No, Gimnasia Esgrima La Plata. Está jugando por el Nacional B. Ahora vamos a ver cómo va. Sí, y el TC viene el fin de semana, sí. Estamos en una ciudad tan católica. Y a la vez el TC hacemos un ruido. No, de pero es mañana lo del TC. Lo del TC es mañana. Mañana y el domingo, ¿no está bien? Sí, pero mañana ya no se puede o todavía estamos. No, bueno, pero es la Semana Santa, Pablo. Bueno, es pero Semana Santa. Después no sé cómo es. Pero me imagino que resucita el sábado domingo. Gimnasia le está ganando 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Plata, a los 29 del segundo tiempo. Qué picardía, ¿no? ¿Por qué? Y para los que pierden. Bien, quiero, dirigidos por el Negro Gamboa, a los de Independiente, que me cae muy bien, pero me cae muy bien Pedrito Troglio, también, que es amigo del programa y es técnico de Gimnasia. Uh-huh. Mirá cómo estamos hoy. Está Leo Fernández, hola Leo. Sí. ¿El lunes ya no venís, Leo? Ya no viene, bueno, fueron... 3 semanas encantadoras con Leo Fernández en la operación técnica. Sí. Es difícil sumarse un equipo siempre, ser como el que se suma, y más en el puesto de Leo, que es de operador técnico, que se tiene que bancar a Leandro Afi, por ejemplo, mis caras acá, sí, lo hizo de manera maravillosa, así que estamos muy agradecidos y muy contentos con Leo, y no faltará oportunidad. Uh-huh. Después. ¿De qué? De que vuelva a trabajar con nosotros, si es que él tiene ganas, ¿no? Porque a lo mejor sí, por ahí, Nacho se toma otras vacaciones y dice, no, la verdad, prefiero no me garpe, pero prefiero no ir. Julieta se tomó la semana. Ajá. Se tomó la semana, ya, como no tenemos radio martes y miércoles, vuelve el jueves que viene. Sí. Araduc se fue al carajo. Se fue al carajo, sí. Okay. Pero la verdad no tengo agallas para decirle no vengas. Sí, es la más alta. Para decirle vení igual, digo. Araduc se tomó estos 2 días. Uh-huh, por pesas. Y Martín Reich se fue de vacaciones. Ese es un dato, pero eso puede una mujer en un hombre, sí, llevarse a Martín Reich de vacaciones. Martín jamás se había ido de vacaciones, no se toma vacaciones. De hecho, se había tomado unas y se volvió antes. Bien, Martín. Bien, Martín, que se va 4 o 5 días, sí, y nos contará la vuelta como lo va a pasar. Bastante lejos también se fue, lejos, no sí, vamos a decir a dónde, pero... Pero se fue dentro del país, pero más de 500 kilómetros. Sí, sí, sí, hay que más hacer un viaje. Kilómetros. Sí. Qué intriga, ¿no? Qué intriga. Me encantaría, a veces, me encantaría ser... mosquito, un mosquito para ver qué hace Martín. ¿Qué hace Martín? ¿Cómo será con la novia Martín? Con la comida, con sus obsesiones, que tiene que estar todo ordenado. ¿Cómo será ahí Martín Reich? Es la gran pregunta. Sí, porque aparte, viste que vos te haces lo que... lo que te cuesta imaginar, igual te terminás armando algo en tu cabeza. Claro, yo sí. Me lo imagino doblando ropa siempre. Pero hay que ver, siempre. Yo lo veo siempre pensando bien qué va a ser. Nunca descontrolado. No sé puede ser. Bien, así que estamos. Leandro Aspis, Leo, está la señorita Denise, por supuesto. Muy elegante. Muy elegante. Muy elegante. Quiero creer que sale con el novio hoy. Yo quiero creer eso. Y estamos Pablo Fábregas y quien les habla. Acá Gastón, que tiene de Twitter, @bohemio087. Ajá. Dice, Atlanta River, cuando ganamos el año pasado, fue domingo de Pascuas. Me acuerdo perfectamente, Gastón, y gracias por el recuerdo. Pero creo que había sido 7 de abril, como una semana después. Bueno, y anoche, mis padres fueron a ver Canchero. Sí. Fueron a ver a Pablo, a Scott, a Sangeo y a Malena Ginsburg. Bueno. Sí, y la pasaron muy bien. Qué la bueno. Pasaron muy bien. Mi vieja me mandó un mensaje a las 8 de la mañana. Yo ya estaba despierto porque mi hijo nuevo estaba despierto. Hablamos con tus papis de lo temprano que te levantaste. Claro. Y igual tengo una cosa de despertarme temprano, pero... Yo dije eso, ¿eh? Sí, sí. Que cuando todos nos podíamos despertar a las 12 del mediodía, porque nuestra vida era... La más nada, libre, sí. Seba igual a las 9 estaba arriba desayunando. Y mandó un mensaje, nos encantó. Yo tenía que llevar a mi hijo nuevo a la casa de ellos. Vení antes, así hablamos. Me ordenó. Así que quedaron chochos con el show de Canchero, que lo pueden ver mañana sábado en el Paseo de la Plaza, para aquellos que no fueron ayer, por ejemplo. Correcto, sí. Y después, sé que te esperaron, charlaron. Charlamos, sí. Me enternece mucho verlo. Los padres, sí. Veremos cómo somos nosotros cuando nuestros hijos crezcan. Me parece, en los amigos de nuestros hijos, vemos o alguien más maduro, o alguien más tolerante. O yo cuando a tu viejo me lo encuentro bastante, porque tus sobrinos van al mismo jardín que quiera, y charlo también. Y charlo más que con mi viejo. Sí. Uno charla más con los padres de otro. Es más permisivo. Es más permisivo. Lo que a vos te jode de tus viejos, a vos no. No te jode para nada. Sí. Uh-huh. Y es como también es entre... O por ahí es ver lo mejor de nuestros padres en otro. Claro, tal vez es eso. Yo ayer charlaba y decía, podrían ser mis viejos. Pero ya los... Tienen diferencias, por supuesto. Pero los hubiera fletado. A los 2 minutos los fletaba. Le decías, gracias por haber venido, chao. Claro. Y ya está, y lo terminas ahí, sí. Pero es como que rescatás lo mejor de lo que tiene, de lo que sería de mis padres. En eso, lo único que ves es eso. Claro, claro. Entonces es todo agradable, todo sonrisa. Sí. Y así pasa también con las parejas, me parece, ¿no? Tal vez el capricho de la pareja del otro no lo ves tan grave. Aunque a veces decís, mirá lo que le hace la novia, boludo. Eso digo, las cosas pesadas de otro... Uno sí, se acostumbra. Hay casos puntuales ahí, ¿no? Mirá qué loco, porque yo te iba a decir, yo creo que es antagónico con respecto a los padres. A ver. Que vos estás perfectamente acostumbrado a las cosas que no te gustan de Dalia. Sí. Ah, te acostumbrás. Yo, bueno, sí, qué sé yo, tampoco, digamos, no vamos a jugar, no son tanto, no estamos con personas que nos torturan. Pero en otro, me parece que las cosas, en las parejas ajenas, lo que no me gusta, se me hace insoportable a mí. Ajá. Cuando veo, no sé... Ah, sí, es una pesadilla, sí, me ¿cómo pasa hacen? Con los celos. Ajá. Yo estoy en una pareja donde los celos no son parte de esa pareja. Entiendo. O no, por lo menos no, casi nunca están presentes. Sí. Cuando lo veo en otra pareja, se me hace intolerable, no puedo entender cómo se vive con eso. A mí me pasa lo mismo. Cuando hay una pareja que están en pareja hace 10 años, decís, ¿cómo tienen celos todavía? Es otra cosa, no son celos. Es otro el es problema. Es otra cosa, sí. Entiendo, un poquito de celitos podés llegar a tener en algún momento, pero... ¿Verdaderamente celos decís después de 10 años de pareja? ¿Cómo es? Sí, ¿sabes qué? Se va con otras. Pero largalo, ya hace 10 años que estás con esta duda. No, además si vos pensás que se van con otras, charlenlo. Hay un problema ahí. O denuncialo. ¿No? Entiendo que a lo mejor, no sé, vos decís, bueno, tu pareja, tu mujer tiene un amigo hombre, muy amigo, y Dalia se ríe mucho con Barassi. Pero no son celos lo que tengo. Lo que tengo es... Bueno, conmigo ya no se ríe tanto, que es un poco natural. Sí. Yo la veo así, con el teléfono se manda mensaje de texto y se ríe a carcajada. Y claro, digo, ¿cómo no se va a reír? Sí. Si no vive con él, ¿no? Y digo, las miserias no se las conoce, No las ve. Pero claro, los celos, ¿no? El celoso la pasa muy mal. Muy mal la pasa el celoso. Debe ser un infierno, sí, seguramente. Sí, porque el celoso se arma la novela, además. Además de que si querés tener celos, es muy fácil tener celos. Por supuesto. Porque uno no es el único de nadie, ni de tu pareja. Está medio mezclado con la paranoia, ¿no? No hace falta realmente que te estén siguiendo como para sentirla, no hace falta que realmente te estén engañando como para sentir que te están engañando. Entonces los celos los puedes tener... Claro, no es celos. Si vos sentís que tu pareja te está engañando o le gusta a otro, eso No, no es celo, no, es preocupación. Es, sí, es decir, no sé, bronca, tal vez. Sí, o inseguridad, qué sé yo, viste, que tengas un conflicto con vos mismo. Sí. Se decía, la verdad que yo no creo mucho en esta cosa que uno dice, cuando uno cela es porque es un pirata ese o esa. No, para mí no es tan así, para mí no es una máxima válida. No, esa. Después está lo que si tenés celos es porque amás a esa persona. No, está dejando ser feliz a otro, no la amas. Claro. No, después están los celos de amigos, los celos de hermanos. Te voy a decir una que me apareció. A ver. Celos de padre. Celos de padre, cuando... Ah, se lleva mejor con Inés que con vos. Hoy, por ejemplo, estaba reclamando afecto, que cuando yo se lo fui a dar, no era lo que él esperaba. Claro. Él le quería afecto de su madre. Porque es varón. Yo tengo una nena. Puede ser. Y andar mendigando besos es lo más indigno que un ser humano puede hacer. Pero ante un hijo uno se vuelve indigno a eso. Sí, por supuesto. Sí. A mí no me pasa porque tengo una hija, me parece la nena y el padre... Es muy probable, pero yo todo eso, ¿viste? Cuando o estés jugando conmigo, estamos pasando de maravilla, estamos fenómeno, luchando, esto se ríe, carcajada abierta, se golpea, pasa seguido, ¿está bien? Y se golpea, y se va a buscar a la madre. Claro, entiendo. Ya se te pasa, quédate acá, y ahí me pongo celoso. Entiendo, sí, sí, pero prepárate porque me parece que va a ser así, ¿eh? Ah, bueno, viene siendo así, sí. Sí, me parece que va a ser así. No, pero no es que no te quiere. Para mí quieren los dos por igual, pero ven la madre algo que pasa por en igual casa. Te la discuto, ¿eh? Sí, por igual, por igual, por igual. Mira, Agustín dice, con los padres y los amigos uno se muestra perfecto, nada irascible, sonriente. Claro, uno muestra la mejor versión también. Pero bueno, tenía ganas de hablar con celosos. Hablemos con celosos. Sí, por favor. En el 4010-7267, no con gente a la que celan, sino el celoso, el que es el que tiene el problema, en definitiva. Él o la, por supuesto. Él o la celosa, por supuesto. No solo de pareja, puede ser de hermanos, puede ser de amigos, de compañeros de trabajo. En nuestro medio, ¿qué hay? ¿Celos, envidia, qué es? No, sí, yo creo que existen celos de compañeros de trabajo. Sí, sí, creo que existen. Creo que existen y celos laborales también, sí. Sí, pueden existir. Sí, hay una diferencia entre el celo y la envidia, me parece. ¿No? Celos. No sé muy bien cuál es, pero sí, me parece la envidia es más enferma que el celo. ¿Viste? Cuando se dice envidia sana, para mí no existe. No, la envidia, aparte la envidia es fea. Es fea. Sí, sí. La hace mal a todos, la envidia. En un caso, los celos pueden ser sanos, me parece. Pueden estar, digamos... Si yo te escucho mañana en otro programa de radio que la está pasando bomba, digo, ahí me da un poquito. Qué bueno que la pasa bien, pero la verdad un poquito de celos voy a sentir. Sí, no está grave, no es un envidia, es un celo. Está bien, eso es una linda diferencia. Ahí. Sí. A ver, hablemos con celosos en el 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, precioso de la vida. Dame un beso, vení para acá. Voy y te doy muchos porque te amo. ¿Y cómo te llamás? Empecemos por ahí. ¿Te puedo decir un nombre falso? Claro, te da vergüenza. Me decir, da mucha vergüenza. Te da vergüenza decir que me amás y dar tu nombre verdadero. Me da vergüenza decir que soy muy celosa, aunque me conocen muy bien. Bueno, danos tu nombre falso. Te vamos a poner Juana, ¿te parece? Dale, buenísimo, retop. Bueno, Juana, ¿muy celosa de quién, Juana? De mi esposo. Oh. ¿Hace cuánto están casados? 18 años. Déjate hinchar las pelotas, Juana. No me dejo de hinchar porque soy muy celosa. Pero es la realidad. ¿Por qué? Y porque lo he descubierto en algunas cositas, pero además igual yo ya soy celosa. No sé si soy celosa o intuitiva. Pará, ¿en qué lo descubriste? En infidelidades. Pero vamos al caso puntual, Juana. ¿Cómo fue? Contanos todo. ¿Te cuento todo? Sí. Fue una vez cuando yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Qué desprolijo. Fue otra vez... Pero pará, ¿cómo fue? Contanos todo. Es Viernes Santo, tenemos tiempo. ¿Cómo fue que lo descubriste? Sí, porque yo me di cuenta, porque la mujer que dice que no, es mentira. Pero pará, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué? Me di cuenta porque lo huelo. Pero había mensaje de texto, ¿qué había en ese momento? No, yo descubrí, él se fue de viaje, y yo, supuesta visita a su hermano, y yo lo descubrí. ¿A dónde vivía el hermano? En el Uruguay. ¿Y llamaste a Uruguay? No, sí, lo llamé a él, pero yo descubrí todo. Supongo que el hermano estaba avisado igual. Todos estaban avisados, menos yo. Sabes que el último en enterarse siempre es el... Qué desprolijo también. Un embarazo. Sí, y además, ¿por qué tenés que involucrar a tu hermano y a todos el quilombo? A mi hermana. ¿A la hermana? A la hermana y todos. No, todos estaban involucrados. La última en enterarse siempre es el cornudo. Y sí, la primera no vas a hacer. Pero perdóname, y a pesar de todo eso y su desprolijidad, ¿lo perdonaste? Lo disculpé. ¿Cuánto tiempo después? Y habrán pasado un par de años que le estuve medio que me daba ganas de darle una piña. Ajá. Pero y sinceramente, ¿era un amante ocasional o un amante...? Ocasional. Ocasional. Siempre fueron ocasionales, por eso me pregunto por qué vuelve. Mm. No, porque son ocasionales. Claro. Bueno, y pero no tiene nada que ver. Y cuando me senté a planteárselo, que ya estaba harta, recontra harta, me dijo, sexo, sexo, amor, amor. ¿Y estás de acuerdo? No. No. Pero se ve que sí, porque lo perdonas. No, no, pero la última vez yo dije, basta, se terminó. Pará, la última vez, ¿cuántas veces lo descubriste? Tres. En 18 años, una vez cada 6 años, no es tanto. Para vos no será tanto, claro. Para mí sí. No, para nosotros que no nos enteramos, pero no pará, es tanto. Pero la tercera vez, él no te dice, la verdad me voy, y ya está, no me perdones más. Es como en las canchas de fútbol, hace fao acá, fao acá, fao acá, y lo molestan, una vez lo molestan, le dice. No, ahí pidió, dijo que iba a hacer terapia de pareja, porque yo le dije, ya basta, se terminó, chao, acá tenés tu valija, andate. Sí. Y bueno, entonces... dijo, bueno, no, vamos a hacer terapia de pareja, voy a cambiar, voy a... Siempre me decía lo mismo, pero esta vez igual todavía no está perdonado. ¿Pero qué significa no está perdonado? No, que tiene, que en cualquier momento le doy el raje. No te creo. Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que no? ¿Sabes que sí? Perdóname, ¿y vos alguna vez le fuiste infiel? Sí, no, acá tenés no. que ser honesta, ¿eh? Soy honesta, sí, aparte no, ni mi nombre conoces. Sí, nunca le fui infiel, nunca. No. Sí. ¿Tuviste pensamientos impuros en Semana Santa? ¿Qué? Ay, pensamientos impuros tenemos todos. Claro, ajá. ¿Para qué voy a mentir? Che, ¿y hace cuánto fue el último engaño, Juana? A ver, déjame pensar. Hace unos meses atrás. Ah, no hace tanto. Claro. No hace tanto. Pará, no. ¿Y que estés enojada con él qué significa, por ejemplo? Que a veces me da ganas de que se vaya, no lo aguanto. Pero él te busca la noche para tener relaciones y le escapás. Es que a veces te diré que muchas ganas no me da de estar con él, me da medio asquito. Uh-huh. Sí, es raro que sigas con él. Es muy raro, muy raro, porque él siento que lo amo, pero eso no implica que yo no me ame. Ya fue, ¿entendés? En cualquier momento ya fue. Está bueno, pero pasa que, ¿y vos, si él no te hubiese engañado, igual serías una persona celosa? Sí. ¿Conjugué bien? No sé, me hizo un quilombo. Sí, pero se entendió. Sí. Digamos que tus celos no están relacionados solo con el engaño. Exactamente. Mm. Pero tal vez se juntan los dos ahí, ¿no? Obvio, se complementan. Y por sí, eso claro. Lo descubro, porque estoy todo el tiempo hurgando. Claro. No, pero qué poco sano es, ¿no? Para los dos. ¿Y nunca te pensaste que por ahí, si no fuese celosa, él no sería infiel? No, no tiene nada que ver. El tipo es así. Te parecía sagaz, era una boludez, pero parecía sagaz. Pará, ¿y tus hijos se enteraron, Juana? Bueno, esta última vez sí. Oh, no está bueno. Bueno, pero ya era inminente, ya no daba más yo. Entendé eso, qué situación de porquería. ¿Cuánto tiene tu hijo mayor? La más grande tiene 23. Mm. Y el más chico, 14. Ah, son grandulones. Ah, chiquitos. Esta última vez se enteraron. ¿Y porque estuvimos al borde de la separación. En realidad estuvimos separados, pero en la misma casa. Después, yo quería que se vaya. Qué quilombo para los pibes. ¿Viste? Sí, pero peor para mí. No, y bueno, tenía que vivir mi duelo, no daba más. Tenía que sacarlo a la luz. Uh-huh. Nadie lo sabía. No, está bien, pero a tus hijos los podés proteger y decir, nos separamos porque no nos estamos llevando bien, tal vez, no le tenés pero que decir. Llega un momento que ya no se puede más, y es muy evidente. Ya no se puede más. No, che, no, Juana, no se puede manejar esta vez. Feriado, ¿dónde está tu marido ahora? Laburando. ¿En qué trabaja? Gastronómico. ¿Y un restaurante? Así es. Porque el tramposo... Y el restaurante se presta para eso. El tramposo se busca, tiene vocación. Sí. Qué grave. Para que nosotros hacemos teatro a la noche. Bueno, sí. Yo tengo un laburo re nice. ¿Cuál? ¿Re qué? En una juguetería, nice. Ah, Nike. Laburo en una casa de deportes. No. En una juguetería. Pará, Juana, ¿y nunca se te presentó ninguna oportunidad de engañarlo? Obvio que sí. ¿Y no hiciste nada? No me parece. Creo totalmente en que el amor es el amor. Pero pará. Y aparte yo me respeto, él andará con cualquiera, pero yo no. ¿Pero te reprimiste o no tenías ganas directamente? No, una vez, ay, esto es muy gracioso y es Semana Santa y te vas a cagar de la risa. Una qué vez feo. Me gustaba mucho una persona, yo iba a un círculo bíblico. Y me gustaba mucho, pero mucho una persona. Y me fui a confesar. No, me estás jodiendo. No, es la verdad. ¿Qué tendrá que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Si yo era católica y creía en la confesión. Y bueno, como pero un si dijiste. Y pero por eso, los pensamientos impuros, pero somos seres humanos. No, pero una cosa es pensamiento impuro y otra cosa es que te guste a alguien mucho. Y sí, preparado, bueno. Si lo confieso, ay, se lo dije a mi marido también. Yo dije, si lo confieso y lo hablo, se me pasa. Y así fue. Es polémico. Polémico, por lo menos es polémico. Por lo menos es polémica, sí. Bien. Juana. ¿Puedes hacer antes de...? Sí. ¿Vos, de acá a un año, te ves en pareja con él? Y si él hace las cosas que dice que va a hacer... No, hoy. No, pero olvídate qué va a hacer él. ¿Qué te pasa a vos, Juana, es la pregunta? Me pasa que yo lo sigo amando. Vos lo seguís amando. A pesar de... Bueno. Sos una loca hermosa, Juana. Ay, gracias. Bueno, grabanos un separador que diga: soy Juana, soy una loca hermosa, mi marido me engañó 3 veces y lo perdoné. Y escúchame otro medio. Dale. Y te amo. Dale, decí. Abiertamente. Decí todo lo que quieras, Juana. Sí te engaño, ¿eh? Dale, no te engaño. Juana. Soy, ¿cuándo? Ahora. Ahora, dale. Dale. Soy Juana, soy una loca hermosa, mi marido me engañó 3 veces y escucho 1.5 metros. Y amo a Sebastián. Gracias, Juana, un beso besito, grande. Un besito, te quiero mucho. Yo te quiero a vos también. Te voy a ir al teatro. Cuando quieras, dale. Precioso. Un beso. Te voy a reventar en el camarín. Chao. Sí, sí. Y baja con el marido. Mirá vos, la radio es espectacular. Sí, la radio es espectacular. De repente sale esta historia. Tremenda, ¿eh? Yo creo que si hablábamos de corbatas, también iba a salir Juana. Iba a decir: mi marido usa corbatas, y de ahí va a los engaños. Y si hablábamos de desodorantes, también. Y si hablábamos de mesas, una vez en la mesa me confesó que me engañaba. Sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice un no, no, no, no. No, no vas a darte ni un vaso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez, porque son las 6:05. La tarde, 50 minutos en la República Argentina, 26.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Julieta Luciana de Mini Vacaciones, a mi derecha Pablo Daniel Fábregas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es 1.5 metros por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. No one.

Jueves, aniversario de Mansión. Jay West y Nacho Casco en el Lounge. Viernes, Super Hot, Aldo Jaira. Sábado, Te Quiero Sobremonte, Zucker. Domingo, Ladies Night, Romina Con y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada, Jace Dimon y Matt Bodish. Esta Semana Santa, gracias a Dios, habemos Sobremonte. Conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Movistar.com.ar/Free Music. Franz Ferdinand. La carrera de Franz Ferdinand es muy rica en colaboraciones y reversiones. Hicieron covers para numerosos artistas, desde The Beatles a LCD Sound System, Air y Daft Punk, pasando por los obligados Pulp y David Bowie. Y decisiones un poco más jugadas como Gwen Stefani, Blondie y Britney Spears. En el terreno de las colaboraciones, la banda escocesa ha grabado junto a Girls Aloud, The Kid, banda alemana con la que compartió sencillo, y Jane Birkin, con quien grabaron un tema para un compilado de reversiones de Serge Gainsbourg. A su vez, sus temas fueron remixados por grandes nombres de la industria de la música electrónica, incluyendo a Daft Punk, Hot Chip, Justice, The Avalanches, Microfilm y Irol Alkan. Volví a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Franz Ferdinand. Monsters and Men. Major Lazer. La mejor música totalmente gratis para la comunidad Movistar. Viernes 5 de abril. En vivo desde el Planetario. Ciudad de Buenos Aires. Movistar Free Music. Seguilo en vivo en movistar.com.ar/freemusic. Metro 95.1, Radio Oficial. Con tus manos en las manos de Román. Chicos Católicos, un irrespetuoso espectáculo de humor. Temporada 2013. Jueves, viernes y sábado, Teatro El Cubo. Adquirí tus entradas en tuentrada.com. Más irreverentes y maleducados que nunca. Chicos Católicos. Seguinos en Twitter, @chicoscatólicos. I'm watching you. Together presenta viernes 29 de marzo, 23 horas. Christian Klein, Martín Buceta, Tony Drueta. Viernes 29 de marzo, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibar. Chacarería en Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Los mejores locales, Spotlight, la mejor atención, Spotlight, todo para vivir el deporte, Spotlight. Fin, espacio publicitario. Iniciando sesión. Sí, ahora todo lo decimos tres veces. Was the flown in Westinghouse. Qué flojera tener que decir todo tres veces. Terminemos de una buena vez con este separador. Metro y Medio en su temporada número 7. Séptima temporada. Me quedo escuchando. Y ya. Empanadas Jiménez, buenas noches. Buenas noches, llamo para hacerte un pedido. ¿Y para qué me vas a llamar? ¿Para preguntarme por dónde pasa el 34? No, tenés razón. Por Juan B. Justo pasé igual, te aclaro. Gracias, te hago el pedido entonces. ¿Qué bondi sueles tomarte vos? 71, más que nada. Parque Sarmiento, Villa Crespo, Villa Urquiza, por ahí pasa. Sí, por ¿qué pensás, que siempre tuve una casa de empanada? Yo anduve en bondi también. Yo me hice bien de abajo. No. Bien de abajo, me dice. Sí, te entiendo, pero... Bien de abajo, me dice. ¿Vos pensás que de un día para el otro, entendés? No entiendo, me hablas como si fuese millonario hoy en día, que ya no vivís en este mundo. No, para que me suene el teléfono. Sí. Para, ¿eh? A ver. Ay, tengo tantos teléfonos. Pará, Jiménez, buenas noches. Bien de abajo, me dice. Gil, bien de abajo. Oh, me sigue sonando. Pará, Jiménez, buenas noches. Me dice de abajo, forro. Otro más. Pará, Jiménez, buenas noches. De abajo, me dice. Pelotudazo. Sí, decime. Pero perdóname, no entiendo por qué a toda la gente decís que te hiciste de abajo. Porque la gente cree que un día me desperté y tenía empanadas Jiménez. Jiménez fui siempre, empanadas no. Pero es un labu... Bueno, ¿te hago el pedido? Decime, bicho. Por favor, una docena de carne cortada a cuchillo suave. Docena carne cortada cuchillo suave. Suave. Sí. Y haceme otra... Menos imperativo, haceme otra no, ¿eh? Menos imperativo. Decime. Bueno, te lo pido. Por favor, ¿sí? Haceme otra que sea la mitad de jamón y queso y la otra mitad variala. ¿Tenés de verdura? Tema mío. Bueno, es un poco tema mío porque si tenés... Bueno, sí, tengo verdura. ¿Querés de verdura? Tengo dos de verdura, dale. Haceme dos de verdura, dos caprese y dos de choclo. Chapelota. Me va a complicar la vida. Pero vos no te dedicas a esto. ¿Para qué te parió? ¿A mí me estás diciendo esto? Sería una docena de carne cortada a cuchillo suave, qué sé yo, y después media docena de jamón y queso, de verdura, de caprese, de choclo. ¿Es así? No sé si me gusta cómo me estás tratando. ¿Sabes que por dónde me paso eso? Por el quinto forro de las pelotas me lo paso. Escúchame, ¿querés gaseosa o no querés gaseosa? Sí, por favor. ¿Cuántas? Somos cuatro, tres, mandame. ¿Tres gaseosas para cuatro? Sí. Codito de oro. ¿Por qué? Que perdón, son chiquitas, no, grandes, bueno, litro y medio. Ahora ya está, pediste tres, listo. No, pero decime, por favor. 124,75 todo. Perdóname, ¿cuánto están las empanadas? Ya está, no, ya sumé. Escúchame, ¿querés donar 25 centavos? Sí. Bueno, listo, 25 centavos. ¿Para qué? ¿A quién se lo estoy donando? 25 centavos a chicos viscos que les van a enderezar los ojos. ¿Qué fundación es esa? Viscos Stop. ¿Cómo? Después, Disculpame, tiene una página de internet, me gustaría chequearla antes, viscos, perdóname. Viscosstop.com.ar. Viscos. Después, de las empanadas, ¿querés donar una? ¿Stop o Stop? Stop, pero ahora no, la estamos armando todavía. ¿La estamos? ¿Vos sos parte de la organización? Sí, Maestro, mi hijo es Visco. Sí. ¿Querés donar una empanada? ¿De las mías? No, de las mías, pelotudo. No me gusta cómo me estás tratando. No es mi tema. ¿Querés donar una empanada, sí o no? Pero compro una más y la dono. Bueno, Bueno, dona una, haz lo que quieras. ¿Cuánto valen las porque empanadas? Porque hay un montón de chicos que mientras vos estés comiendo las empanadas, un montón de gente no tiene para comer. Bueno, y yo te estoy pidiendo una nada más te estoy pidiendo. ¿Podés donar? Sí, ¿cuánto? ¿Me decís cuánto valen las empanadas? Porque por ahí compro un par para los chicos. ¿Qué tienen que ver las empanadas que venden? No, yo creo que compre no porque alguien te dice, porque te haya nacido. Después te va a estar llegando el delivery en 25 minutos más o menos. Sí. A veces llega tarde porque no tiene reloj. ¿Le podrías donar un reloj al delivery? ¿Un reloj mío al delivery? No, mío. Sos boludo, ¿eh? ¿Pero qué es Visco que le tengo que regalar? No, un reloj porque llega tarde, ¿entendés? Pero que se compre uno con el sueldo que no le pagás. No, vos pensás, es delivery. ¿Cuánta guita pensás que está ganando? Y esa es tu responsabilidad, no es la mía. Yo le voy pero a dar bueno, entre todos ayudémoslo. ¿Quién te lleva las empanadas? Sé generoso. Pero le voy a dejar una propina, pero además un reloj. Un reloj, dale, de pared, para la casa. ¿Y qué le sirve para uno de pared si tiene que llegar temprano? Para que llegue temprano al laburo, ve todos los días y viene para acá. ¿Podrías donar eso? Me huele que me estás estafando. Sí, acá labura... Che, la página no existe. ¿Cuánto le vas a dar de propina? Para, aclarame, viscosstop.com. Sí, pero no, pues porque está caído el sistema. Escúchame, ¿cuánto le vas a dar de propina al delivery? Eso es tema mío. Un 10%. ¿Te interesaría donar 10% de tu sueldo a gente que no tiene trabajo? No. No, bueno, listo. Entonces, empanadas tampoco vas a tener. No, pará. Un poco solidario. Joy. He's a peculiar boy. bacon for soup. So now the shine grows dim, change tradition for whim. We'll save it for being a man like me. Got clothes blood red, strewn on a purple bed. But now the ribs in his eyes, he's no longer a prize. Who's saving for being a man like me? I ain't qualified. Don't know where it's at, not me. Now his skin is slack, he shows a certain lack. Who's saving for being a man, not me? So who's saving for being a man, not me? Who's saving for being a man? Se llama Hugh Frank, esta canción de Brighton Port Authority, y la escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 10 minutos en la República Argentina, 25.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a estar jugando al Google, señoras y señores. Vamos a jugar al Google por unos fantásticos, pero fantásticos premios. ¿Que cuáles son, Pablo Daniel? Tenemos premios: un set de skis para Blackberry, un kilo de helados Volta, una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, una remera deportiva y un par de entradas para ver Wine Rage y Los Frustrados, que se presenta hoy y mañana. Hoy tengo función, en de un rato. Acá corriendo. No, corriendo no, pero me voy 9:10. Hoy te dejo en la transición solo con Artusi. Te cerrucho el piso, cerrucho. No está ni Julieta ni vos. Sí, sí, hacete dueño. En esos 10 minutos. Y sí, más dos tandas y todo tenés. ¿10 y cuánto largás? No, 10 y 10. 10 y 10 no, más estás 10 arriba. 10. Sí, igual, cuanto más puntual esté el público, más temprano empezamos. Esto depende son del público. Son muchos también, ¿eh? El otro día realmente la gente se acomoda rápido, pero... Bien. 700 y 70 y pico. Y mañana también, por supuesto. A las 10. Estoy mucho más tranquilo que la semana pasada, lo que me intranquiliza un poco, Lo que me intranquiliza un poco. La paz nunca, básicamente. La paz nunca, vos lo has dicho. Bien, bien. Bueno, ¿qué tenemos para decirles, chicos? Que además le vamos a hacer la super pregunta, que es... ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo quería. ¿El Café? Era veloz. ¿Mancuso? Es un traidor. ¿La tenés? Adentro. ¿Si te metés con mi mujer? Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿A Tronta lo eché? Porque no servía. ¿A mi hijo lo vi por Skype? Y me emocioné. ¿Ford? No es el único puto de la Argentina. Muy bien, Pablo. Vamos, muy bien. Vamos, como si estuviese acá cada vez que la repite la media hora de preguntas. Son frases maradonianas. Sí. Pero aquel que conteste correctamente la super pregunta se lleva la cantidad de dinero que tenía Leandro Aspis ese día en golosinas. Ya es tiempo de indexarlo. Hablaremos con un economista cuando aparezca el ganador. Es poca guita el día de hoy. Bien, igual para golosinas tenía un billete. No maremos al público en eso. No, tenés razón, no lo quiero marear. Sí. No lo quiero marear. Aparte, no están escuchando, pues le pegaron en el poste ya 3 o 4 veces. Es cierto, es cierto. Lo que quiero decir es que el otro día compré 4 chocolates grandes y, para hacer regalitos. Y fue más que esto. Y ahí estuve. Ah, ok. Bien, se viene el fin de semana futbolístico. Ya están jugando Colón y Tigre. Están 0-0 a los 8 minutos del primer tiempo en Santa Fe. Sí. No tenemos a Martín con los pronósticos, pero vamos a hacer una especie de prode. De mis pronósticos de cada partido, a ver cómo lo ve. Ajá, el otro día vi una boleta de prode. Sí, existe el prode. Sí. Mi viejo ganó el prode una vez. Me habías contado, ¿con cuál? Con muchos, ¿no? Con 11 millones de personas, más o menos. Sí, sí, sí. Bien, salió el resultado. Sí. Tenemos un Colón Tigre, que están jugando ahora, como decías. Te digo, Colón Tigre no me apasiona mucho. Te digo, la verdad, no me apasiona mucho. Colón nunca termina de arrancar. Tigre está deambulando entre la Copa, el campeonato, no... ¿Equipo corto? No, no, no, no, no. Pero ahí están, Colón Tigre no me pasa demasiado. Sí, me molesta que tenga el nombre de un brigadier en el estadio. Tiene un nombre de un brigadier, Stanislao sí. López. Igual bueno. Se lo conoce más como el cementerio de los elefantes. Correcto. ¿Qué más? Tenemos un Belgrano Arsenal. Perdón, no fui a la cancha de Colón, ¿eh? Belgrano... Sí. ¿Fuiste a la cancha de Colón? Sí, señor. ¿A qué? Creo que fui cuando era mini en básquet. Creo que ahí hicimos algo, creo que un desfile o algo, me parece. Está muy cambiada, está muy linda la cancha de Colón. Muy linda. Belgrano Arsenal es un partido para 21 a 15, perdón. Después de esto. Se jugará, calculo, en Barrio Alberdi, ¿no? En el Mario Alberto. En el Gigante de Alberdi. En el Gigante de Alberdi. Yo creo que lo gana Belgrano. Un partido a cancha repleta. El 99,9% del estadio hinchas de Belgrano. Sí, bueno, claro, porque juegan allá. Sí. Y aparte Arsenal, aunque llevase a todos, no solo una cantidad. Vos me cargás de doble equipo a mí. ¿Te acuerdas cuando Arsenal salió campeón? Que dije, quiero hablar con un hincha de Arsenal. Sí. Y lo sacamos al aire y le digo, ¿cómo te hiciste Arsenal? No, soy independiente, en realidad. Sí. Porque es un club joven dentro de todo. Lógicamente, hay muy pocas terceras generaciones de Arsenal. Igual en Mar del Plata conocimos un pibe que solo era de Arsenal. Correcto. ¿Qué más? Argentinos Juniors All Boys en el Diego Armando Maradona. Bravo. Esto va a ocurrir el 30 de marzo, o sea, mañana a las 14. Bueno, un clásico barrial. Quedan a 10, 15 cuadras las canchas. Sí. Estuvieron muchos años sin jugar. Y hace un par de años que se ven enfrentando porque el Boys está en primera. Un partido muy caliente, muy caliente. Argentinos ya está peleando por no descender, no creo que lo haga. Tiene el agregado que está Caruso Lombardi, que dirigió mucho tiempo al Boys también en el ascenso. Sí. No llevaría una mujer a ese partido, por ejemplo. No. No llevaría un hijo a ese partido. No llevaría mi alma a ese partido. Es un partido caliente. Ojalá no pase nada. Sí, las salidas son rápidas. Uh-huh. Si querés correr, te ayuda un poco el barrio. Sí, te ayuda. Hay gol de Colón contra Tigre. Ajá. Calculo que saldrá primero el público del Boys, que es el visitante, y después el de Argentina. Sí, dos, tres horitas después. Sí. ¿Qué más? Te iba a hacer una pregunta. El otro día hablaba con una persona. Sí. ¿Qué pierde más el fútbol? ¿Si deja de dirigir nuevamente Bianchi o Caruso Lombardi? El fútbol, me entendés, el fútbol. El show. El fútbol, lo que importa, lo único show, que importa. Sí, el show. Porque el fútbol no existe más. Bueno, Bianchi estuvo sin dirigir como 10 años. Sí. Y se lo nombraba cada vez que a Boca le iba mal. Pero así sin Caruso. Show. Y Bianchi es picante en sus conferencias. De hecho, Bianchi dijo hoy que hay muchos jugadores de Boca que no están preparados tácticamente para jugar en Boca. Sí, me gustaría ser jugador de Boca y escuchar que el técnico diga eso. Qué difícil. Pero hay mucho bostero que yo decía, che, no sé si está bien eso. Aparte, te destroza la moral del jugador. Sí. Y muchos decían, y si son unos muertos, está bien. Pero bueno, decíselo en privado. A bofetear. Y además a la cara, porque mete a todos en la misma bolsa. Sí. No, me parece que con Bianchi, igual. A mí no extraña a nadie el fútbol. Hasta Maradona pudo dejar de jugar y lo extrañamos en la selección hasta que apareció Messi. Pero no, hasta que apareció como técnico y dejamos de extrañar. Sí, sí, sí. El show pierde más. No, más showman es Caruso, sin duda. Sí. El partido de la fecha, tal vez River Plate Vélez Arfield en el Monumental mañana a las 18:10. Sí, ahora vamos a profundizar eso. Igual les queremos decir a los hinchas de River o Vélez que vayan a la cancha, que salgan ahora. Porque mañana esa zona va a ser un quilombo por el Super TC 2000, así que vayan saliendo ahora. Igual ahora vamos a hablar con alguien que está hincha de Vélez, que nos va a hablar de este partido. Fenómeno. Estudiantes Racing es el partido que sigue en Ciudad de la Plata mañana 30 de marzo a las 20:15. Bien, hinchadas con muy mala relación. Sí. ¿Por qué? Porque la hinchada de Racing era amiga de la de Gimnasia, no sé si son amigos todavía. Ajá. Siempre cuando se hacen amigas dos hinchas es porque hay un enemigo en común, no es porque dicen qué buena gente que son. Es muy cierto, igual yo creo que lo de hinchadas amigas es una de las pelotudeces más grandes del fútbol. Es probable. Porque las barras bravas se lleven bien. Ajá. Un gil cualquiera que paga su ticket y le rayan el auto y yo, se sienta amiga de otra barra brava. Sí. Eso en el tranquilo, diccionario. Pablo, no, tranquilo. Bueno, me pongo loco. ¿Cómo tenés la vena? Perdón, bueno, Estudiantes no está en un buen momento. Está como en un periodo de transición después de la generación Verón. Y la cadé está irregular, pero tiene buenos jugadores Racing. Puede ser un buen partido. Además me parece que en el Estadio Único de La Plata se arman buenos partidos siempre. Tiene esa cosa europea que está buena. Sí, sí, sí. El marco ayuda. Ayuda, sí. ¿Qué más? Otro partido, imagino que importante, Independiente Boca Juniors. Tremendo. El domingo, ya es esto, 31 de marzo a las 14:15. Es un partido muy caliente ese, muy caliente. Es el otro partido de la fecha. Independiente está al límite con el descenso. Boca no viene bien. Y además el hincha de Boca quiere que Independiente descienda para ser el único equipo de la historia que no descendió. Que no descendió. Bien, ¿qué más? Perfecto, San Martín de San Juan contra Godoy Cruz. El clásico de esa zona. 16-10. No sí. Tengo más para decirte. San Lorenzo, New Soul Boys, en el nuevo gasómetro, a las 18-10. Partido caliente también. El Tata Martino, San Lorenzo dirige Pizzi. Sí, lo del Tata Martino, ¿fue para tribunear o realmente le agarró la cara al...? ¿Le agarró la cara al árbitro? No, para mí desesperado. ¿Desesperado? Desesperado, le agarró la cara al árbitro. Sí, fue feo. Pero la verdad que no, lo que nos decía Toti Pazman ayer, si eso lo hace Caruso Lombardi, está en canas hoy Caruso prácticamente. Sí. Sí. Si sos muy porteño para este partido no te importa nada, Atlético Rafael Unión. Vos lo dijiste. ¿Qué más? 20-15. Y el último de la fecha, Lanús Quilmes. Es un clásico ese, Atlético. Dije yo, sí, porteño. Claro. Lanús Quilmes, allá en Lanús. Esto ya es el primero de abril, es el lunes, ¿no? El correcto, lunes. A las 7 de la tarde. Lindo partido. Lindo lo vamos partido. A ver acá. Sí, Lanús juega muy bien. Quilmes está levantando. Es clásico del sur también. Lanús está puntero, lindo partido. Pero bueno, hablamos de River Vélez, que mañana se enfrentan a las 2 de la tarde. Y estamos comunicados con la señorita periodista, conductora, actriz e hincha de Vélez, Cristina Pérez. Cristina, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Metro y Medio. ¿Cómo le va, Sebastián? Acá estoy yo representando al Fortín. Y permítame el amigo que tiene ahí al lado usted que dice: el fútbol no existe más. Si quiere, puede ir a Liniers, amigo querido. Estoy de Vélez. Es de Vélez, Pablo, Cristina. Ah, pero entonces, ¿cómo dice que el fútbol no existe más? El show le ganó el fútbol, ya está, se acabó el fútbol. Es agnóstico, pero Pablo. Nosotros para recordarles que se puede jugar bonito. Sí, está Lanús también, pero ya está. ¿Vas a ir mañana al Monumental o de visitante no vas? No, porque tengo la función, ya estoy. Claro. Ya estoy metida en el teatro, ¿viste? Tengo pero para. Función. Ah, no, claro, juegan a las 6 de la tarde, pensé que era a las 14 también. No, no, sí. Aparte, ¿sabes qué? Cuando tenés función tenés que cuidarte la voz. No, ¿no? Me digas. Te complica la vida. Mira, yo tengo función ahora en 2 horas 40 y también debería estarme cuidando la voz, pero bueno, 3 horas de radio impiden. Pero vos ya sos un profesional de las tablas, yo soy una principiante. Bueno, estás haciendo Cleopatra. Sí, Cleopatra. Cleopatra Stone y de Vélez Arfield. ¿Es de Vélez Cleopatra ahora? Y sí, no le queda otra. No le queda otra. Che, pero pará, ¿vas de visitante a ver a Vélez, Cristina, a veces? No, vos sabés que mi cábala es no ir de visitante. Ajá. Solamente voy a Liniers. ¿Cómo va la cábala? Ajá, vas a Liniers. Bien. Ajá. Me fue bien siempre, sí, yo no cambié más. ¿Y a Liniers haces palco o platea? Mira, a nada, la platea me voy. Platea. Me gusta estar con la gente, no meterme en una y en una cosa encerrada. Claro, claro. Viste, sí, o sea, nada más lindo que cuando, o sea, sufrir con alguien es mejor que sufrir solo. Y viste, verlo detrás de un vidrio no me gusta. Claro, y en el gol de Vélez, Cristina, ¿te abrazás con desconocidos? Como sí. Porque aprovechan los tipos, tenés cuidado. Yo fui sola a la cancha. ¿Cómo? Ojo. Fui mucho tiempo sola también a la cancha. Sí. Ahora el último campeonato lo llevé a mi novio que es de Boca. Y se comió el campeonato. Por barro, con chorizo. Sí. Tremendo. Pobrecito. Me tenía que abrazar, no le quedaba otra. No le quedaba otra. Pero si no me iba sola y ya te conocés, viste, con la gente que va. Aparte Vélez es como muy familiar. Así que, y este partido con River es distinto, porque yo me acuerdo cuando yo me hice hincha de River, en esa época. ¿Cómo de River? ¿De Vélez? De Vélez. Qué acto fallido. Un novio que era de River. Sí. Y era tremendo porque nos tenían de hijos. Yo te hablo hace 20 años. Claro. ¿No? Entonces era. Decir jugamos con River era, ay, el dolor de estómago. Me acuerdo un partido que nada, fuimos a la cancha y decí que estaba Chilavert haciendo, viste, su gran show en esa época, pero lo mismo era sufrir, era un horror porque River nos tenía de hijos. Pero en cambio en estos años se revirtió la tendencia y empezamos a ganarles nosotros a River. Y yo ayer que veía que Ramón Díaz está cambiando todo porque juega con Vélez, digo, bueno, están respetando el fútbol, bueno, en estos 20 años, viste, Vélez creció un montón. Sí. Sí, además le tienen. De reconocerlo. Sí, le tienen miedo a Vélez. No sé, pero por lo menos se replantean la jugada, ¿viste? Yo los partidos hay que jugar, no hay que ir de agrandado, porque cuando más agrandado vas, te rompen el arco. Así que hay que jugarlos, y aparte Vélez está como más enfocado en la Libertadores, pero bueno, calculo que hay una cuestión de honor para defender jugando con River. Claro, ¿y vos considerás que sabés de fútbol, Cristina? Mira, a mí no diría tanto, sería pretencioso. A mí me gusta, disfruto el fútbol. Lo disfruto, algo uno entiende y me apasiona, pero y como que tengo la camiseta recontrapuesta, pero no soy decirse de fútbol, ¿viste? medio claro. del Adri, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿sabés cuando el equipo se para 4-3-3, 4-4-2, todas esas? Bueno, sí, eso sí, aparte hay un sello que tiene Vélez, el Vélez de Gareca, que es es un equipo que en su estilo busca el arco, o sea, uh-huh. no me esquina. Vélez es un equipo que juega mirando el arco y incluso no te extrañe que en un segundo tiempo te manda 4 de punta, ¿viste? Mirá vos. Y por eso vos fíjate que Ramón Díaz está variando ahora, va a poner 2 en la punta en vez de 3, vuelve 3 Seguet y te pone 4 atrás para defender, no sé si se siente Mourinho ahora, uh-huh. pero pone, ¿viste?, una defensa importante. Claro, abandona la línea de 3. ¿Y a tu novio le gusta este costado futbolero que tenés? Y mira, mi novio empezó siendo relator, ahora relator de fútbol, ahora ya nada que ver su carrera, pero también le encanta el fútbol y nada, uh-huh. lo compartimos este tema de... Pará, ¿qué relataba tu novio? ¿En qué radio? Y cuando empezó creo que en Del Plata, pero o en mí, no sé en cuál, en Del Plata creo que empezó, pero muy chiquito era cuando empezó con el... ¿Cómo se llama tu novio? No, deja, no, basta, ¿no? No, ¿cómo se llama tu novio? ¿Pero a qué se dedica? ¿A qué se dedica ahora? Es gerente de marketing de América, del canal. Gerente de marketing de América, ¿qué? Bueno, en dos minutos lo sacamos. En dos minutos averiguo, pero si vos... ¿Es un crack? ¿Es un crack? Sí, re. Bueno, Cristina, gracias por analizar el partido entre Vélez y River. Si Vélez llega a ganar, si querés hablamos el viernes que viene como de cábala, no, para vos. Sí, viste, Vélez está jugando, buscando la Libertadores, con lo cual no está con todas las fichas metidas en el torneo local y perdió varios partidos, que bueno, uno lo sufre, pero también que hay que reacomodarse, ¿no? Y ya lo que uno aprendió es que con Gareca, que es un tipo que es un técnico que está hace tanto tiempo en un equipo y con 3 títulos en su campeonato de la Libertadores, merece la paciencia para volver a armarse, ¿no? Uh-huh. Pero ha pasado, porque recordemos que Vélez es el último campeón. Empezó con un equipo que era casi nada, un equipo nuevo y sin embargo logró el título, ¿no? Mirá cómo le gusta, cómo te gusta hablar de fútbol. Cristina, sí. En la cancha, puteada favorita. Ay, puteo mucho. La favorita, la que te sale. Pero de adentro. Puteada, la decí con todas las letras, Cristina, ¿eh? No, sí. Terminemos con esa Cristina Pérez de Noticiero tan prolijita. Cleopatra. Con la sonrisita, dale, te escuchamos. No. Dale, animate. Sacalo, dale. Cualquier cosa, no sé esto. Se cae una carrera. No, ¿cómo se va a caer? Ya estás haciendo Cleopatra, ¿qué se va a hacer? No me hagan putear por nadie. Sí. Bueno, pero la putea es para el árbitro, para el rival, para un jugador propio, ¿para quién? Cuando te quieren hacer una y no les sale, ahí me sale la maldad, ¿viste? Ahí te sacas. Muy bien. Casi al arco y vas a ver cómo te va, pero no, me sale ahí, ¿viste? Pero uh-huh. aparte, pero la para, puteada sin el momento no sirve. Uh-huh. Si la actuada no va, tenés que... ¿Y el insulto es para madre, es para hermana? Y creo que entra toda la familia. Toda pero la no, familia. Sí, no, mejor no. Uh-huh. Está muy bien. No, me gusta, el puteador no, que recorre gracias. Familia me gusta. Sí, el que recorre sí. familia me gusta. Uh-huh. Árbol sí, genealógico. Árbol genealógico. Sí, claro. Vamos a todos ahí. Muy bien. Pero nada, me encanta que me llamen por Vélez. Vos me llamás a mí siempre por Vélez. O sí. sea, Eva, yo soy tu. El Fortín. El Fortín. Sos la Fortinera para mí. La última. ¿Tu novio tiene como un apellido común que hay muchos en la guía? No, eso soy yo. No, vos también, pero él no. No, él no. Ah, bueno, Google me tira a cualquiera, entonces. Bueno, Cristina, gracias por esta charla, te mando un beso. Recordanos en qué teatro estás y qué días estás. Los sábados y domingos, Antonio y Cleopatra, pueden reservar las entradas gratuitas en www.antonioycleopatra.com.ar con Diego Ramos, un elenco estupendo y una obra que, la verdad, venís, Eva, una obra que la pasás bien, la apuesta es genial, de Patricio Orozco. Y es muy moderna, es lo más así como gente de Shakespeare en términos de historias de uh-huh. amor y lujuria. Bien, la otra vez había estado Diego Ramos por acá y también nos decía estas cosas y que estaba muy contento de trabajar con vos. Ah, estamos Diego es lo más, uh-huh. es un tipo súper generoso para trabajar, pero aparte que es como la persona que te pone el buen humor, la viste, es un fenómeno. Así que estamos re contentos y el personaje a él le queda tremendo. Mira qué bueno. Bueno, una alegría entonces. Un beso grande, Cristina, gracias. Un beso grande, espero que me den suerte. Chao. Esperemos, che, un beso grande. Ahí está. Hay gol de Tigre ahora, pero Colón había hecho uno antes, claro. Así que Colón le está ganando a Tigre 2-1. Es que no confía en este partido, 3 goles en 23 minutos ya. Muy bien. Escuchamos a Oasis con Shock of Lighting a las 7 de la tarde con 31 minutos. Queremos contarles que tenemos Facebook, tenemos un nuevo Facebook. Entrás a Facebook y pones Metro y Medio. Perfecto. Van a aparecer muchas cosas cuando pongas Metro y Medio, pero buscas emisora de radio. Metro y Medio, emisora de radio, y ahí estamos. Ahí vas a poder vernos, sí. Fotos, contenidos y demás cosas que estamos agregando en estos días. Además de blog, además de Twitter, ahora tenemos Facebook también. Bien. Y ahí nos podés encontrar, ¿de acuerdo? Yeah. ¿De acuerdo? En un ratito vamos a escuchar lo mejor de la semana que ha pasado en Metro y Medio en estos días. Vamos a tener el Google, vamos a hablar con la nutricionista. Me dicen que vamos a tener Seba 2.0. ¡Vamos! Mientras hay gol de Tigre y está 2-2 el partido entre Colón y Tigre a los 27 minutos del primer tiempo. ¿Tu pronóstico era? Era, no, la verdad el partido no me sugiere nada. Bien. 4 goles en 27 minutos. Entre Colón y Tigre iba ganando Colón 2-0. Están 2-2 ahora. Y nosotros estamos comunicados con nuestro diseñador, porque somos el único programa de radio del mundo que tiene un diseñador, en este caso es Hernán Berdicheschi, que nos trae el ícono de la semana. Querido Berki, de Berdi, mejor dicho, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo andas, muchachos? Muy bien, muy bien. ¿Y muy vos? Bien. Bueno, ¿cómo van pasando las Pascuas? Uf, la verdad. Pablo, decíle todo. Huevo, ¿o qué? Yo estoy... Mucho huevo, ¿no? La verdad es que no, me pasan de largo las Pascuas. Ajá. Son muy largas para mí. Porque empiezan, para mí en realidad empiezan sí. En Pesach. Ajá, claro. Porque todo empieza a pasar algo el lunes. Sí, sí, Pablo está hecho un ruso más. Porque, sí, yo recordaba, yo iba a colegio del Estado y en semanas como estas iba el lunes nada más. Yo iba el lunes. Y si me hubiera tocado ahora, ya iba el lunes y volvía el miércoles de la otra semana. Hubiera sido una fiesta, la mejor semana de mi adolescencia. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, Berdi. ¿Estás en Buenos Aires? Sí, señor. Estoy en Buenos Aires. Acabo de terminar un partido de tenis que me vapulearon, pero todos 10 puntos. ¿Cuánto? Me da vergüenza. Doble 6-1 abajo. Qué difícil. Nunca sacaste la cabeza a flote. Es más, mi contrincante amigo me dijo, saludame por la radio. O sea, cosa que no voy a hacer en este momento. No, pero... no seas rencoroso. Te ganó en buena ley. 6-1, 6-1. Me ganó bien. Para, me ganó bien. La bronca es la siguiente. ¿Eres mejor jugador que vos o te vapuleó uno de tu nivel? Me vapuleó uno de mi nivel, lo que pasa es que tienen esos tenis complicados. Yo tengo un tenis plano, digamos un tenis de golpes. No, tengo un tenis ágil y fuerte. Uh-huh. Pero el otro tiene un tenis trabajado, ese tenis, viste, que la pelota viene moquito del otro lado, viste, un moco que viene, sí. Entonces, pelotita suave, pum, alambrado. Pelotita suave, pum, alambrado. Y así perdí. 6-1, 6-1. Bueno, ¿y cuál es el ícono de la semana? Ahí lo tuiteé hoy medio temprano a la tarde, la verdad es una lástima, para mí es la muerte de García Ferré, si bien yo era villiquenero, creo que se dice así, o era fan de Villiquen, me pegó, me parece que las criaturas que él ha inventado y dado vida, nos acompañaron y nos siguen acompañando, viste, a varias generaciones, así que la verdad me pegó mucho, el tipo, viste, como... con una buena mística, con una buena aura, viste, un tipo querido y los personajes otro tanto, ¿no? Uh-huh. Así que elegí hacer Tuto en Trulalá y tenemos un anteojito llorando. Y es linda la frase que destacás de él, la pueden buscar en nuestro blog. Está en metroymedio.metro951.com o en la página de Hernán, que es imagenhb.com. La frase es: yo soy un autodidacta, por eso sé que la experiencia es la madre de la ciencia, dice esa frase, ¿eh? Decía García Ferré. Bueno, tenía muy linda frase. Bien, y es muy lindo el icono que armaste para esta semana. Yo creo que alternaba entre Villiquen y Anteojito, nunca fui... No, nosotros somos Anteojito 100%. ¿Vos sabés que hay... Ah, vos estás Anteojito? No, me parece que una vez vino un gran tren en Villiquen y ahí me pasé porque te venía un tren. Todo estaba buenísimo en Villiquen, los juguetitos, la impresión. Villiquen era más de derecha, ¿no? Sí, Villiquen era... ¿De derecha, Villiquen? Sí, no. Sí, no. Por favor, sí. No pasarán. ¿Quién lo publicó primero, Villiquen? Sí. No, para mí era más canchera. O sea, tenía Asterix, tenía Lucky Luke. No. Derecho. Derecho. Era el niño rico, era el niño bien. Me mataron. ¿En qué barrio vivías, Hernán? Cuando leía Villiquen. Sí. En Belgrano R. Un abrazo, sí. Hernán. Que te vaya bien. Un abrazo grande. Gran ícono hiciste esta semana. Un,

Together presenta viernes 29 de marzo, 23 horas. Christian Klein, Martín Buceta, Tommy Drueta. Viernes 29 de marzo, 23 horas. Together, Live Buenos Aires, Avenida Juan B. Justo 1658. Facebook.com/together.ba. Si no eres fan, te convertirás. La banda de rock por excelencia ya está llegando. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. Club Personal. Vigencia desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en www.personal.com.ar. Bim, lavandina en gel versus los gérmenes de la casa. Último momento. Millones de gérmenes fueron víctimas de ataques sorpresa en baños y cocinas. No se han reportado sobrevivientes, pero señalan al nuevo Bim lavandina en gel como el autor del hecho. Nuevo Bim lavandina en gel, desinfección superior, dura hasta 3 veces más que las lavandinas líquidas. Bim lavandina en gel, agua lavandina aditiva de gel, atentamente rotura mantiene fuera del alcance de los niños y mascotas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En metro y medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bien amigos, ya es momento de presentar el resumen de la semana de Metro y Medio. Estén atentos, repasemos juntos. Ah, un famoso nos dijo algo digno de volver a escuchar. El señor Lino Patalano. Más señores serán ustedes. ¿Cómo conoces a Ale Luthier? Un año yo estuve por trabajar con ellos, había tomado un teatro ahí en la calle Corrientes. Y ahí iba a ser en un horario Ale Luthier y en un horario Nacha. Pero me había olvidado todo el episodio de que Nacha con Marcos Mustok y demás. No sabía nada. Estamos enterando todos. No puedo contarlo. No, ya contaste. No, no, no puedo contar. Intrusos del espectáculo intelectual. Claro. Ella rompió un vaso porque Ale Luthier dijo, no podemos hacer un bis porque si no ella se enoja. Éramos muy temperamental. ¿Y qué hizo? ¿Rompió un vaso y que lo amenazó? Lo cortó un poco. Tuvieron que levantar el café con ser y todo. ¿No se amigaron más? No creo. Antes el robo, yo cuando trabajaba en el Regina, los que robaban el administrador y los boleteros. Darle una propina al boletero y que te dé buena ubicación es la fiesta, la ceremonia. Forma parte de... Como me encanta la mística del teatro, me gusta eso también. Es mucho peor que tenés que llamar por internet y te cobran una entrada de 500 a 1500. ¡Oh, los pecadores! Escuchen lo que fue esta semana. Hola, soy Maru, tengo 21 y soy bicicletera. ¿Eh? Y cuando me apuran de atrás con la bocina, me pongo enfrente del auto y voy muy lento para ponerlo más nervioso. No, sos ciclista, ¿no? Bicicletera. Los pongo muy nerviosos. Sí, acá hay algo claro. Que en la calle, los de un medio de locomoción contra los de otros son rivales siempre. Incluso a veces a los de tu equipo también. También. Sí, chocado los del auto. ¿Cómo estamos chocando todos contra todos? Ahora no entiendo. No. Éramos 80 autos ahí moviendo como hormiguitas. En la bicicleta es clave la sonrisa, ¿eh? Es clave la sonrisa. Es clave. Y es clave también poner más nervioso y decir, chicos, arranca el fin de paz. No. Ahí sos pecadora. Decís chicos y decís fin de. Y más adelante en la semana. Dale, ¿de qué vas a hablar? ¿Y de qué voy a hablar, travesti sin teta? Yo voy a poner un bar. Y estoy contando cómo va a ser y cómo debería ser el bar en Te Ayuda. Todo el tiempo va a haber remodelación. Mientras la gente está comiendo. Vos vas a tener que convivir con. Decime, ¿qué comes? Sí, quiero. ¿Milanesa? ¿Cómo? Milanesa. Estresados todos. Todos. Ah, qué casos inolvidables en los gordos con chorizo. Íbamos a comprar con mi señora un respaldo para el somier. Vamos por la calle Pavón, zona sur. Estamos a altura, ponele a 5.000. estamos al 4.400. Es ahí, me dice. Yo, no, Lu, estamos al 4.400, es al 5.000. No, no, es ahí, estaciona acá, estaciona acá. Estaciona, digo, Lu, no es acá, es acá. Bueno, listo. Bajamos del auto, entramos a caminar. Ella panza ya 7 meses. Me dice, pero al final, ¿dónde es? Me dice. Faltan todavía 2 cuadras. Le digo. Lo vengo diciendo. ¿Para qué me hace bajar el auto? ¿Para qué? Dale. Te digo que faltan 5 cuadras. Y me dice, tú me grites. Y en el medio de la calle se pone a llorar. ¡No! Y no puedes con el llanto, no puedes. Entonces. Sí, pues, me lo tuve que comer. Sos un rehén. Juan Manuel, 22 años. Tenemos un celular para comunicarnos nosotros únicamente. Como dos boquitos. ¡Estás preso! Me lo impuso. ¡No! ¡Salí de ahí! ¿Por qué no se comunican con el teléfono que ya tienen ambos? No sé, no quise cuestionar por miedo, ¿viste? Claro, esto va para todos los gordos. Testimonios como los de Juan Manuel los vamos a censurar a partir de hoy. ¿Por qué? Ahora hay muchas mujeres que le están diciendo a sus novios, a sus maridos, sí, tengamos un teléfono solo para nosotros. Entonces cuidemos estos testimonios, Juan Manuel. Cada vez que termina este repaso semanal, mi baúl de los recuerdos está cada vez más lleno. ¿Se entendió lo que dije? Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Y quedó claro. Todo el viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Escuchamos a La Dulce de Lily Allen en Metro y Medio, en este día tan especial, porque es feriado, porque somos pocos, porque Julieta está de mini vacaciones, porque Araduc se tomó estos 2 días, porque Rage se fue de vacaciones, y esa es la noticia, sin lugar a dudas. Está Leo Fernández en la operación táctica técnica que nos deja también. Leo estuvo reemplazando a Nacho Sosa de manera maravillosa estas 3 semanas y nos estuvo aguantando. Está Leandro Aspis, está la señorita Denise, muy elegante. Muy, muy elegante. Viene al teatro. Elegante. No, viene al teatro hoy con el novio. Pero... ¿con el novio? Eso me dijo eso. Tal vez el novio se está enterando ahora que ella va al teatro. Y acá estamos Pablo Fábregas y quien les habla, preparados para jugar al Google. Antes quiero decirte que te invitamos a descubrir Akira Nikkei, porque Akira Sushi abrió una nueva sucursal en Acasuso. con una nueva propuesta impresionante. Cocina japonesa, peruana y molecular, con el mejor sushi premium y ahora nuevas creaciones peruanas. Akira Nikkei los espera en Avenida Libertador 15431 Nakasuso. Te puedes enterar de todo en akirasushi.com.ar o reservando al 4743-4384. Señoras y señores, nos vamos a jugar al Google. Jugamos al Google, decimos buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, buenas tardes. ¿Pero quién habla? Vanessa. Vanessa, ¿cuántos años? 36. Vanessa, voy a arriesgar sobre tu vida, si bueno, estás de acuerdo. Vanessa, como bien dijo, tiene 36 años. Vanessa estuvo buenísima, pero no buena. Estuvo, ay, pasado. Sí, buenísima. A los, hasta los 27, 28, una perra infernal, una diosa increíble. Mirá vos. No está mal ahora. ¿Pero sabes qué es lo malo ahora? ¿Qué? Que se nota que estuvo buenísima. Ay, te entiendo perfectamente. Claro, está buena ahora. Pero todos dicen, ay, no la conocí hace 8 años. Si no hubieses tenido pasado... Claro. ¿Qué? Serías lo más lindo del planeta. Sí, no. Pero tu pasado te pasa por arriba. Te condena el pasado. Claro. Está buena, Vanessa. Pero todos dicen, ay, estuvo buenísima. Y ella siente eso. Por eso a veces en el espejo se mira y dice, ay, mirá cómo se me cae. Pero es así, Vanessa, es la vida. ¿Se levanta nalgas y deja caer? Sí, un poco sí, ajá, hace el jueguito, pero ella sabe que está buena. Y su marido, porque está casada. Ah, casada. Casada formalmente, iglesia, civil, por supuesto. Por iglesia. Civil, por civil, porque ella es judía y el marido es católico. Ah. Entonces no quisieron hacer ceremonia. Esa de mixto de rabino y cura, sí, que no, la paparruchada. Aparte se odian, rabino y cura, sí, se sí, para... no. Pero por guita te la hacen esa también. Por supuesto. Sí. Se llama Gastón, el marido, ajá, que tiene 39. 39 y 36, está bien. Está bien, sí, sí. Gastón no es lindo, la verdad, pero físicamente está bien. ¿Barbudo, Gastón? ¿Ves? Ahí grita Gastón de fondo, sí. No barbudo, pero muy peludo en el cuerpo. Están casados, ponele, hace 5 años. Tienen un hijo que se llama... Ah, pará, déjame que lo busco, ¿eh? Nombre raro, para mí es nombre raro, ¿eh? Sí, le iban a poner Kevin. Hasta que un primo de ellos le dijo, no, es medio grasa, Kevin. Claro, perfecto. ¿Y qué? Si nosotros somos grasa. No, pero es otra clase de grasa, le dijeron. No es grasa de comer en ojotas, es otra grasa. Perfecto. Es grasa con pretensión. Ah, ok, ok. Entonces, al hijo le pusieron... Es que no lo encuentro. Para mí es más hippie el nombre, ¿eh? Para mí le pusieron como si te dijese... Nehuen. Algo por ahí, se llama, sí. Nehuen, tiene 2 años y medio, Nehuen. ¿Afectó a la pareja la llegada de Nehuen? Sí, afectó. Pero ahora volvieron al ritmo sexual frenético. ¿Ah, sí? Frenético. Mira, porque bueno, Nehuen te duerme toda la noche... Nehuen a veces va a lo de un abuelo y no saben qué pasa. Vanessa y Gastón no hablan del tema, pero se están matando todas las noches. ¿Quién busca? Los dos se buscan. Ah, están recalientes. ¿Viste esa cosa tácita? No saben. ¿Viste que es de rachas lo sexual? Tal bueno, cual. Están. Se hizo un ratito para llamar al Google. Con eso digo todo. A Vanessa le va bien en lo que hace. Tiene una, una pyme, tiene. Ajá. Y una pyme con una amiga. Venden en boludeces, aros, esas cosas, pero le va bien. Y Gastón es gerente, es gerente de una multinacional. Sí, putea con esto del dólar, esas cosas, pero le va bien, le va bien, le va bien. Es más, pero le da vergüenza su progresismo. Un entonces poco. Putea, pues ve, sabe la posta, pero sí, le da vergüenza un poco andar diciendo. Vanessa es un poco oficialista y Gastón es un poco opositor. Claro. Ahí hay un quilombo también, pero en el sexo se nota eso, se nota, se nota. Cuando termina de bañarse, ¿qué? Vanessa, ¿qué hace? Poses eróticas frente al espejo. Mira, y más no te puedo decir porque ya te dije mucho. Sí. Vanessa, ¿cómo es tu vida? No, nada que ver. Ahora, ¿estuviste buenísima? No. No. No. Ajá. No, nunca. ¿Y cómo estás tuve ahora? Tuve mejores momentos y peores. ¿Y ahora cuál es el momento? Ahora es un momento regular. Ajá, pero estoy a los tres. Por tener 36, te ves al espejo y decís, estoy entera. Sí. Padre, ¿estás entera? Sí, sí, re. Si tuvieras que hacerte una operación, ¿cuál te harías? No, no me operaría nada. Nada. No, no, no. ¿Por no. miedo o porque sentís que estás perfecta? No, porque ya me operaron mucho. Ah, ¿sí? ¿De qué? De columna. ¿Escorfiosis? ¿Eh? ¿Escorfiosis? ¿La tenías toda chingada? No, no, si te cuento es bajón, no da. Pero estás bien, pero estás bien. Sí, muy. Estás bien, muy sí, bien. Sí, sí, sí. ¿Tu marido se llama Gastón? No, se llama Nicolás. Bueno, casi lo mismo. Es la pero familia. Casi le pifiaron por poquito a la parte de la interreligiosidad. Es al revés. Él es judío, yo católica. Ah, ¿y no hubo casamiento religioso? No. Solo civil. Solo civil. Bien. Bueno, ¿cómo? No le pegamos a nada, de golpe sí, le pegamos al 90%. Sí. ¿Tomás se llama tu marido? No. Nicolás, sí, Nicolás. Soy medio gil. Vanessa, ¿cómo cayó en la familia de Nicolás que se casaba con una goy? Bien. Salvo un tío que un día me dijo, vos sos la intrusa que se lo va a llevar de la familia. No, ¿pero en serio te lo dijo un chiste un poco? No, no, en serio, en serio. Muy bien, bueno, un copado. ¿Y lo siguen viendo? Un copado. ¿Lo siguen viendo ese señor? No, murió. Murió. Claro. Bueno, no nos alegramos por la muerte de nadie, pero peor si le tocaba un tío bueno. Perfecto. Claro, che, claro, obvio. Vanessa, ¿y en tu familia? ¿Con un chico de la colectividad todo bien? En mi familia más cercana, ponele que sí. Mis viejos y todo, todo bien. Mi abuela cuando se enteró que era judío desapareció como una semana, ponele. ¿Qué sé yo? Pero, ¿viste? Qué raro lo de las religiones, porque con las nacionalidades no pasa. Te casás con un ecuatoriano, un finlandés, un... Claro. No es grave. Cuando se cruzan las religiones es grave. Sí. Sí. Y aparte probablemente esa abuela no iba a misa desde 1966. No, iba. Sí, el tema es que también yo me lo elegí, judío y chiquito. ¿Chiquito en qué sentido? ¿Petizo? No, me lleva, yo le llevo a él 7 años. Ah. Y cuando yo lo conocí era muy chiquito. ¿Cuántos años tenía él? 17. ¿Y vos tenías? 23. Claro. Ilegal. ¿Y dónde se conocieron? Por internet. Claro, ya hay parejas por internet. Sí. Muchas. Igual, pensá que hace 13 años. Fueron vanguardistas. Claro. Che, Vanessa, pero escúchame, y cuando lo conociste, digamos, todas estas taras... Lo religioso no, pero dijiste, le llevo 6 años, ¿dudaste en un momento o agarraste el siempre? Siempre. Sí. ¿Y ahora seguís dudando? No, ahora no. ¿Y vos pensás que él estuvo porque él tenía 17 y vos 23? Sí, seguro. Y él decía, bueno, me estoy comiendo medio una veterana. Obvio. ¿Vos sentís que le enseñaste trucos? ¿Alguno? ¿Debutó con vos? Sí. Vos no con él. ¿Eh? Vos no con él. Yo sí. ¿Vos también? Sí. Venga, otro aplauso. Ahora, y hasta ahora es el único plato que probaron en sus vidas. Sí. Ponele. Y a veces nos dicen, che, tal vez nos estamos perdiendo de algo. Por ahora no. No. No. Ajá. ¿Y si alguno viene con una posición nueva o algún, no sé, algún jeite nuevo, no desconfía? ¿Y de dónde lo aprendió esto? No. Uh-huh. Pensá que yo estoy operada de columna, o sea que... Muchas cosas no pueden hacer. Hubo un momento que hubo cosas que no se podían. Claro. Y ahora que estás bien es cualquier cosa. Sí, agarrate. ¿Tienen a Nehuen o no? No, teníamos un gato y se nos murió. ¿Cómo se llamaba el gato? Vasily, mira, qué película, ¿eh? Sí. O sea, enemigo al acecho, de lo mejor que pasa claro, en el carro. Bueno, pero no, era por el pintor. Ah. Otro ruso. Kandinsky. Exactamente. Se fue con el tío de Nicolás. Se fue con el tío. ¿Tenés una pyme, Vanessa? No, soy docente. ¿Sos docente? ¿Qué enseñás? No le pegaron a casi nada. ¿Qué enseñás? Filosofía. Mirá qué bien, ¿en la UBA? No, en secundarios. Ajá. ¿Sabés qué? La cabeza de esos chicos es una pyme para vos. Sí. ¿Y qué le das a esos chicos puntualmente? ¿Qué de materia? No, en filosofía, ¿qué ven? Y un poco de todo. Lo que pasa es que está orientada a prepararlos para los ingresos de la facultad. Ah. Entonces nos vamos como guiando por lo que se ve para que, como está en el último año, para que les sea fácil la adaptación a la facultad y tengan los temas claro. Como entendidos ya de antes. ¿Te tiran onda? No, Vale. Tenés 36, no tenés 65. Y los pibes están recalientes a los 17. Pará, sí. Los pibes están recalientes siempre. Pero a los 17 llega una profesora joven, enseña filosofía. Facilonga, accesible. Los pibes saben que a la profesora le gustan los pendejos. ¿No? Eso fue un tema en algún momento. Ahora ya no. Ya no. En algún momento sí, porque yo empecé a trabajar en un industrial. Y era un tema. Era un tema. Sí, créeme que sí. ¿Nunca sí. te tentaste con ninguno? ¿Eh? Me escuchaste muy bien. No, perdón, no te escuché. Si nunca te tentaste con ninguno. No. Nada. No, armás un ranking. Claro, por supuesto. A pero este le haría. No, no. Claro. Uno no es boludo, perdón. Claro. Che, ¿y te dan bola? Sí. Están calientes. Sí, están calientes, claro. Bien. ¿Vas vestida muy sobria al colegio? Sí. Sí. No, a muy sobria decís de... Nada de escote, nada de pollera... No, normal. Bien. Claro, acordate, estuvo operada de columna. Claro. Siempre lo pone, sí, ya no sabemos, pero... ¿Y Nicolás qué hace? Él trabaja en publicidad. Ajá, ese redactor, director... No, trabaja en toda la parte de postproducción. Ah, okay, muy bien. Es de los que andan con la computadora a cuesta, sí. Muy bien. Bueno, ¿y están en esa racha sexual que decíamos recién o no? Bastante. Viene bien el tema. Sí, muy bien. Ajá. Pero viste que son rachas, ¿no? Que de repente pasan 2 semanas... con todo y después afloja un poquito, después vuelve. Sí, como con un montón de cosas, pero con la vida misma. Claro. Muy bien. ¿Haces poses eróticas después de bañarte? No. No, por el tema de la columna. Es que yo me baño muy temprano, no da. Claro, no da a esa hora. Yo me levanto a las 5:30, 6. ¿Para qué? ¿Y para el colegio? Porque la primera hora de clase es a las 7. Ah, y por la columna, además. Las columnas se despiertan temprano. Bueno, vamos a hacerte las preguntas de rigor antes de ir a jugar, Vanessa. Dale. La primera está relacionada con el tema de hoy. Y tiene que ver con los celos. Queríamos hablar con gente celosa. ¿Sos de esas? No. No. No. Menos mal, ¿no? Porque comiéndote un chiquilín lo hubieras pasado re mal. Y con la columna, sí. Claro. Segundo, para que nos ubiquemos, ¿a qué famoso o famosa te pareces? No, a nadie. ¿A ninguna? No. La última, en caso de que Nicolás te engañe, ¿preferís que lo haga con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Con una mujer? Sí. Ajá. ¿Por qué? Y, qué sé yo, para que se divierta un rato. Claro, ahí está. Me va a engañar. Mirá qué generosa. Se puede ganar con el hombre. Claro. ¿Cómo? Perdón, se puede divertir con un hombre también. Sí, pero no, calculo que le va a divertir más con una mujer. Esto sabe, ¿eh? Sí, un rato largo. Bueno, vamos a jugar al Google. Buscamos en Google santo y pecador para vos que aparece más veces. Santo. Vamos entonces primero por la apuesta de esta señorita que se llama Vanessa. Santo aparece en Google 525 millones de veces. No es un mal número. Vamos por pecador, por el rival de Vanessa, que aparece en Google 4.700.000 veces. Por lo tanto, tú has ganado. Has ganado, y no solo que ganaste, sino que tenés el derecho a hacernos, a contestar la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Pelé? Debutó con un pibe. ¿Adi María? No lo querían. ¿El café? Era veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. ¿Si te metes con mi mujer? Te voy a buscar a la puerta de tu casa. ¿A Trota Loché? Porque no servía. ¿Lo conocí a mi hijo por Skype? Sí, me emocioné. ¿Ford? No es el único puto de la Argentina. Muy bien, con las frases maravillosas. Profesora de filosofía, mirá. Porque hay filosofía en estas frases, ¿no? También. ¿Cómo? ¿Cómo? Un montón. Bien, Vanessa, la super pregunta. Si la contestás correctamente, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. Uh-huh. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis? 840 pesos. No, te fuiste. Es hipster. No, te fuiste. Es músico, hipster, no. No, pero qué sé yo, por ahí no, le habían pagado. No. Vanessa, un beso en la frente, un abrazo al chiquilín ese que te estás morfando. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muy bueno el programa. Gracias. Ah, eso es lo que decir a nosotros. Muy bien, antes de irnos a una tanda a las 8 de la noche con 3 minutos, 23.2, me quedo con una pregunta de Juani, que por Twitter nos dice, ¿ustedes? ¿Vos y yo? Sí, ustedes. ¿Son normales? Cuidanos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante, ya te sonrojas. Metro y medio arriba. Sonidos propios. 9-5-1. Metro. Metro 95.1, sonido urbano, cierre de sesión. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes, de 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Qué harías si tuvieses una segunda oportunidad? La reconstrucción. Diego Peretti, Claudia Fontán, Alfredo Casero, en una película de Juan Taratuto. La reconstrucción. Estreno 28 de marzo. Solo en cines. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que manejar en el centro un domingo. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Lo voy a hacer, aunque me tenga que despertar más temprano. Lo voy a hacer por más que tenga que cruzar media ciudad. A pesar de que digan que esto no es para mí. Aunque me duela todo el cuerpo. Lo voy a hacer, a pesar de la lluvia. No importa lo que pase, porque voy a hacerlo igual. Que nada te detenga, ni siquiera el agua.

combination of words I could say, but I was hurt. Tell you one thing, we're better together. Pero qué lindo es escuchar a Jack Johnson para abrir la tercera hora de Metro y Medio a las 8 de la noche con 9 minutos. Está muy adelantado el reloj del estudio de, ¿por qué? De la radio, porque el estudio, el reloj del estudio dice que son las 8 y 17 y en realidad son las 8 y 9. Con 23.2 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en la tele Colón y Tigre empatan 2 a 2. Y parece que Bobby Flores nos quiere decir algo. Hola, soy Bobby Flores y quiero denunciar a estos delincuentes del aire, a estos piratas del éter que han robado una idea original del señor Lalo Mir. Y en el año 1981, un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera. Mal. Gracias, Bobby Flores. Llega el Tutti Frutti a Metro y Medio, hoy con dos invitados especiales. Uh-huh. La señorita Denise, que ya está en Twitter, Denise. Ya está en Twitter. Ya estás en Twitter. Cierto. Tu dirección de Twitter, Denise. Arroba Denu Skur. Denu Skur es Denu y S-K-U-R. Correcto. Así es, la pueden seguir. No nos hacemos responsables nosotros, ¿eh? No, no. Las cosas que piensa ella, que dice ella, cualquier cosa, se la agarran con ella. Es personal. Lo bueno de Twitter es eso, es directamente a la claro, persona. No hay filtro. Le damos la bienvenida a Leandro Aspis, hola, que también chicos, lo conocen por andan? Su participación en julio y agosto y en Metro y Medio. Uh-huh. Pablo Fabregas y yo tenemos experiencia. Los rubros para el Tutti Frutti, para que ustedes jueguen desde casa también. Venga. Futbolistas argentinos, nombres de mascota, comidas de días de feriado. Uh-huh. Uno no come lo mismo un día feriado que un día hábil. Jamás. Y rubios famosos. ¿Rubios famosos es también rubias famosas? No, porque hubiera dicho rubias y rubios. Okay. En este caso son rubios. Rubios famosos es internacional. Internacional. ¿Qué hace rubios y rubias? No, para mí es solo hombres, bueno, o solo mujeres. Solo hombres. Yo quiero decir que desde afuera siempre se los ve muy malos en este juego. Ajá. Bueno, listo. Con dicho esto, podemos empezar. Bien. Somos caballeros, por lo tanto, la dama va a arrancar y Leandro Aspis la va a frenar. Perfecto. Cero. Vamos. Baja. Y. Y. Perfecto. Difícil, ¿no? Sí. Soy Mostaza Mero, le decía a todos. ¿Qué haces? Mostaza Grado. Mi nombre es Ariana. No, no, no. Paren un poco. Paren. Uri Gelder. No, bueno, bueno, pará, pará. Te escucho Metro y Medio. Hola, me llamo Joaquín. Sí. Tengo una esposa 3 años mayor que yo y escucho Metro y Medio todas las tardes. Está difícil con la I, ¿no? Hola, me llamo Joaquín. Tengo una esposa 3 años mayor que yo. No. No completé nada. Nada, yo tampoco. Dos. Futbolistas argentinos. Insúa. Muy bien. Iribarren. ¿Sabes qué le iba a poner? No sé dónde está Iribarren. Es un ex jugador de Estudiantes. Los futbolistas no dejan de ser. Sí, dejan, son futbolistas. Dejan. Rusa nada. Nombre de mascota. Indio. Está bien. Indiecito. Está bien. Nada. Comidas en días feriados. Bueno, isla flotante. No, es una boludez. Sí, vas a comer no, afuera, te pedís un postre. Es una boludez. No, no. Por eso es fácil, porque completás boludeces. A ver, Pablo. Nada. Nada. Rubios famosos. Ingrid Rudke. Dijimos rubios, claro. No rubias. ¿En qué país está viviendo? No. Leandro Aspis 2 puntos menos tiene. Sí, ya empezó a reír. Bueno, Pablo, rubios famosos. No, no, nada. Bueno, puse estas dos. Gané yo. ¿Cómo? Como tanto, no arranco una. Yo ahora. Me frena Pablo Fábregas. Ya. Basta. De. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, sí, ¿qué te pusiste? Sí, sí, ¿qué te pusiste? No, no me acuerdo más. Perdón. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola, hola, estás de vacaciones. Che, no me puedo concentrar. Entran al Ligón, F. Kennedy 4. No, basta que. ¿Terminaste? No. No, tonto. Genial. ¿Hablo? No. No hables. No, no, no, espérame, espérame. Comidas, sí, comidas, comidas, comidas, comidas, sí, comidas, comidas, comidas, comidas. ¡Basta, está para todos! Futbolistas argentinos. Daniel Pasarela. No, es Pasarela. No, no, es Pasarela. Daniel Pasarela. No, es más, Daniel Alberto no, Pasarela. Pasarela, Pasarela. Daniel Alberto Pasarela. No, Pasarela, no, Pasarela, Pasarela. No, bueno. Pasarela. Yo puse Domenech. No. Adrián Domenech. Es un excelente dibujante. No, no, también. Es un excelente dibujante. Pero fue un futbolista, sí. Yo ¿Chicos? Puse Domínguez. No. Bien, el Seba Domínguez. ¿Denis? No puse nada. Bien. ¿Nombres de mascota? Dalma. Dado. Dolly. Dominguito. No, no, Dominguito no ¿Y Dalma? No, Dalma mamá. Dalma la hija de Maradona, me parece una falta de respeto. Pero Dominguito no. ¿Comidas en día feriado? Dos panchos. No, cualquier cosa, Pablo, ¿no? Se resta, pero eso tirás. Rubios famosos. Daniel Craig. Damon Matt. Denis no, Sergio. No, es Matt Damon. Es como pasarela. No, es Matt Damon, Damon todo Matt. Junto. No, pero no. ¿Cuál es el apellido? Aparte no, es castaño. Sí. No, es rubio. Es castaño rubiado. Pará, y... Dos puntos menos. Sergio Denis no es... no es rubio. Es un poco rubio. Es canoso. Es canoso. Es canoso. Hoy es canoso. Sí. ¿Leandro? No, no tengo. Nada. No. Gané. Bueno. Gané yo. No, claramente gané yo. Bien, arranca Pablo contando. Mm. Lo frena Denis Skurnik. ¡Cero! Ya. No, no. No, acá es imposible. Cero. Ah. Vamos con la A entonces. Hola. Hola. Yo llevo 3 años con mi novio. ¿Y? Dos viviendo, me voy a casar. ¿Y? Y yo me pienso separar. Y bueno. Soy Atilio Costa Febre. ¿Y? Chúpenme los huevos. No, Atilio, no, por favor. Atilio, no digas así. Soy de Madrid y conozco el edificio donde vive Joaquín Sabina. Qué época la de Madrid, che. Rubios famosos con A. Bueno. ¿Qué pasa, mamá? Buenas tardes. ¿Qué, mamá? Hola. Hola, habla, viejo. ¿Les gustó el show de Pablo, no? Hola. Sí. Habla sí. José Walga. Sí, viejo. Buenas tardes. Otra vez en comidas, ¿eh? Comidas. Con A. Rubios famosos. ¿Qué, mamá? ¿Qué hola, pasa? ¿Cómo les va, pues? Bien. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué, mamá? Rubios famosos. Pasa revista para todos. Pero, che. Futbolistas argentinos. Ayala. Almirón. Agüero. Alves. Bien. El uruguayo Alves. El uruguayo. No es argentino. Estamos hablando de argentinos. Listo, dos puntos listo. Menos. Solito se prendió. Solito porque hay Alves argentino, los hermanos Alves. Afuera. Nombre de mascota. Ámbar. Alcornoque. Ángel. Alcornoque la tiró rápido. Andrew. Andrew no. No, sí. Andrew no. No, no, fuera. Comidas afuera. En día feriado. Asado. Bien. Anchoas. No, no, no, no, se come feriado. Rusa, al favorcito de maicena. Está bien. Rubios famosos. Aaron Carter. Nadie. Es Carter. Sí, es Carter. No, es Aaron Carter, porque es todo Carter. Junto. Claramente Carter. Es Carter. No, es como vos. Sí. A vos te conocen como Fábregas. No, yo soy Pablo Fábregas. No, qué agrandado. Yo soy Pablo Fábregas. Dale, Pablito. No, vos sos Sebastián Warren, vos sos Denis Skurnik. No, no, no. Vos eras... Carter. Ese. Rubios famosos, Leon. No tengo. Bueno, gané yo la última vuelta. Empieza contando Leandro Aspis, lo freno. Cero. Basta. I. No, ya cero. Salió la I, lean. Dale. Cero. Ya. Ta. No, ¿sabes el abecedario? Cero. Ya. P. T. P. ¿Cómo llegaste a la P? Porque empecé contando de otro lado. Bueno, dale, vamos con la P entonces. Hola, ¿cómo te va? Hola, soy Alberto Rodríguez. Hola, Alberto. Soy Ricardo Alfonsín. Uh-huh. Hola, no soy Diego Buenanote y escucho Metro y Medio. Hola a todos mis amigos, les habla Twiggy, estoy aquí en Metro y Medio y les voy a presentar para todos ustedes Necesito un Amigo. Basta para mí, basta para todos. Jugadores, futbolistas argentinos, Pasculi, Pedro Pablo Pasculi. Pato Bonancieri. No, no, esa Bonancieri. Es Pato, por favor. Sí, con la P. Señores. No, yo en esta estoy con Pablo. Yo tengo Polaco Bastía. No. Sí, no. Estamos 0 puntos menos. No, no tengo a nadie. Bien, nombre de mascota. Popi. Peto. También de profesor de té. Peto, también de ser humano. Paco. No, Paco. Dale, Paco. No, con razón te salen todas a todo el delirio. Es un programa muy serio. ¿Denis? Poli. Poli, está bien. Comidas en días feriados. Panchos. Panchos. Panchos. Panchos. Bien, te lo robamos que lo pusiste antes. Sí, sí. Rubios famosos. No tengo. Pauls. El que quieran. Todos rubios. No, hay uno el que es bueno, ese no. Es los otros. Alan, por ejemplo. ¿Chicos? Y en Pauls. Pero es Alan Pauls con A. No bien. Va. No, pero el apellido. Yo Leandro. Repetí Polaco Bastía. No. Bueno, gané. Gané otra vez. No, yo no quería ganar, pero gané. Sospechoso. La verdad, les agradezco muy mucho. Legítimo. Mucho. Muy legítimo. No me pidan democracia si hay que elegir qué programa. Descubrí lo que viene.

Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi. Viví ahora. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Hoy me levanté raro, me levanté extraño. No estaba conectado. De repente se habían caído todos los sistemas. De repente volvieron. Y también pasó mucho hacker dando vueltas. Hacker. Go home. 8 caracteres. Muchos recuerdos para mi nuevo password. Wow. Mi nuevo password me mantiene online. Te lo digo. Berenjena. Es un secreto, pero lo comparto con vos. Tuve Atari. Tuve ColecoVision. Tuve Family. Tuve todo. Tuve lo que hay que tener. Tuve Telematch. Estoy conectado. Estoy online. Te enseño todo lo que sé. Estoy online. Y soy Seba. 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Para todos y para todas la tecnología, porque soy Seba 2.0 y hoy te traigo una novedad que te va a volar el bocho, como se dice ahora. ¿Cuál? Te va a volar el bocho, como se dice ahora. ¿Cuál? Un dispositivo nuevo que tiene el tamaño del carozo de un durazno. Ah, ¿y la forma también? ¿O? También. ¿Un carozo? Tiene el tamaño de un durazno, del carozo de un durazno. Perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Ese carozo te suena? Y es porque sí. O te están llamando por teléfono. El carozo te concentra todo lo que vos tenés en tu vida. Ajá. Es muy interesante. Vale $27,000 nada más. ¿Cuánto? $27,000. Y en ese carozo te llaman por teléfono, te suena. Te llega un mensaje de texto, te suena. Sí. Te llega un WhatsApp, te suena. Hasta ahora el teléfono también lo hace. Te llega un mail, te suena. Claro. Te llega un chat, te suena. Suena el timbre en tu casa, te suena. Ah. ¿Tenés portero eléctrico? Sí. Te suena. Ah. Cuando alguien te esté buscando, alguien está pensando, vos te suena. Es un carozo que va a llegar de los Estados Unidos en una cajita muy moderna y el carozo lo pones entre tus nalgas y pincha un poco. No va a pinchar. Lo pones ahí entre tus nalgas y cada vez que te suene es que alguien te está buscando. Poner el video del matambre hora y pico, ¿suena? No, justo eso no. ¿Y suena ahí atrás en las pompis? Y porque funciona ahí. Sí. Ah. Lo hizo John Forson. Así Perdón. Que le mandamos un abrazo que me dijo que iba a escuchar Seba 2.0. ¿De Silicon Valley y todo? John Forson. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? En el 4017-267 escucho preguntas, dudas, tecnología sobre el mail, sobre el chat. Bueno, están pasando cosas muy raras. ¿Con qué? Hoy podés chatear con alguien que está en Rosario y alguien que está en Brasil. Es loquísimo lo que está pasando Sí. Hoy por hoy. Es claro, loquísimo. Ya ha pasado. Pero la tecnología es loquísimo. Yo te mando un mail ahora, por ejemplo. Sí, acá, TetraFet. Sí. Y si vos no tenés abierto el mail, no lo lees ahora, pero lo podés leer después. Claro, es una cosa, claro. Realmente la tecnología ha llegado a un nivel que es muy loco todo lo que está pasando. Ajá. Yo te quiero mandar un mail a vos y otro a Leandro con el mismo contenido y no hace falta que escriba dos mails. No. Pongo en el asunto, pongo, a ver, ¿cómo te lo explico? El asunto. Pongo como que le escribo a los dos. Ah, sí. no me estás entendiendo, ¿no? No. Y es medio complejo, es medio complejo. Pero yo escribo el mail y pongo la dirección de los dos y le llega a los dos. Claro, estamos copiados, digamos. Y hay algo que esto es medio secreto, pero bueno, se lo regalo a los oyentes de Seba 2.0. Algo que se llama copia oculta. Claro. Y sí. Es muy raro, porque yo le quiero mandar un mail a Leandro que vos lo veas. Pero yo puedo poner como para que Leandro no vea tu mail. Ah. No vea tu dirección. Algunos ya pero lo conocían. Eso, pocos. Pero bueno, eso hay que explicarlo, es medio... Claro. Bueno, no intenten hacerlo porque les va a salir mal. Usted es un gurú, sepa que todo lo que dice lo recibimos. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola. Hola, Seba. Sí, ¿quién sos? Pablo 3.3. Pablo. Sí, quería saber cómo hago para ir acá con el GPS al McDonald's en Palermo. ¿Y a dónde estás vos? En Tigre. Uf, ay, Pablo. Bueno, resetea ya el GPS, urgente, resetealo. ¿Resetealo? Resetealo ya, urgente. Tranquilo, estacioná. Dale con el pulgar, tiene una pantallita, ¿no? Dale con el pulgar bien fuerte. Ah. Y mientras le das con el pulgar, decís, me quiero ir de tigre. Esto es para usted. Bien, yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Te pregunto. ¿Quién sos? Yo soy Pablo 3.9. Sí, Pablo. Estoy teniendo un conflicto que no puedo levantar el contraste de mi pantalla en mi netbook. Bueno. Quiero saber cómo puedo hacer, si no... Bueno, entra a tu modem Modem, sí. Entras a tu modem. Es Wi-Fi. Ahí, sí, entra a tu modem y sí. ahí buscas justamente un Wi-Fi sí. que tenga NP3. Y ahí, NP3. Sí, y ahí te va a ir diciendo todo. Yo soy Seba 2.0. Gracias. En el 4010-7267 te pregunto a vos, ¿quién sos? Hola. Sí, ¿quién sos? Sí, ¿qué tal? Soy el Funebrero 6.0. Te escucho. ¿Cómo te va? Mira, quiero saber si los mails spam que me llegan con chicas que me quieren conocer son realidad o es pura casualidad. Mira, ahí deberías pasarme tu IP y yo tu IP me sí, tenés que pasar y yo ahí te puedo decir, por las dudas no hagas nada todavía. Bueno, ok, sigo tus indicaciones. Soy Seba 2.0. ¿Tenés problemas con tu disco rígido? ¿Tenés problemas con tu Android? Sí. ¿Con qué tenés problemas? Yo estoy acá para solucionarte, para hablarte de los nuevos dispositivos, para hablarte de la nueva tecnología. ¿Sabés que ahora, por ejemplo, podés eliminar tus mails y mandarla a la carpeta de elementos eliminados? Bueno, sí. lo podés hacer. Lo podés, claro. Parece loquísimo, pero lo podés hacer. Sí, ¿sabés que ahora hay una carpeta que se llama elementos enviados, que vos podés ver ahí los mails que enviaste? Algunos lo conocíamos, bueno, sí. Bueno, existe eso. Los podés usar. Ajá. Los podés usar. Yo soy Seba 2.0 y estoy en el 4010-7267 para enseñarte. Hola. Hola. ¿Me escuchás, Seba? Claro. ¿Vos quién sos? Dr. Fox Inside. Sí, Dr. Dr. Fox. Sí. Sí, mira, estaba programando en JavaScript y con Node.js y tengo un problema con las funciones asincrónicas, ¿viste? Sí, sí. Es está muy... Está ejecutando. Claro. El ejecutor se pierde. Claro. Y no puedo debuggear en qué línea del código se produce el error. Mira, el JavaScript. No entendí nada. Sí, el JavaScript es muy traicionero. ¿Ah, sí? Muy, yo cuando empecé en esto instalaba muchos JavaScripts. Y son muy traicioneros, se te dan vuelta en la mitad. Venís, venís, venís, venís. Sí, sí, venís. Y de repente, ¡pum! Sí. No sabes cómo continuar. ¿Tiene bueno, solución esto? Tiene solución. A ver, ¿tenés una computadora ahí enfrente? Sí, tengo una Apple MacBook. Dale. Fíjate ir al hiperlink. A ver, anda al hiperlink, toca inicio. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Busca sí. configuración. Bien. Ahí te lleva directo al. Digamos, a las cookies. Ah, lo estoy viendo. Ahí está. Vas a las cookies. ¿Y qué hago? Y ahí tenés que poner tu nombre, te va a pedir una clave. En la clave no pongas ni tu nombre, ni tu apellido, ni tu dirección. No. Nombres de familiares, no. Nombres de amigos, no. No pongas fecha de nacimiento tuyas, ni de familiares. No pongas nada. Nada que puedas recordar la vos. Mascota, yo suelo usar la mascota. No, nada de mascota, no nada. Nada que puedas recordar pongas en la clave. Ah. Y ahí vas a llegar solo. Está funcionando, es impresionante. ¿Viste? Yo soy Seba 2.0. ¿Maestro? Sí. ¿Maestro? Seba 2.0, decime. Somos todos iguales. ¿Sí? Decime, sí. Sí. El nuevo dispositivo este de los anteojos que está sacando creo que la empresa Google. Sí. ¿Qué es? ¿Está de problemas de vista? Claro, para mí es viejo eso ya. Ah, acá está llegando ahora, para mí es viejo, claro. Ah. No trae problemas de vista. No trae problemas de vista. Pero bueno, ahora tengo uno en el bolso. ¿Y sirven como trasnudel? Sí, sirven. Tengo uno en el bolso ahora por $3,500, te lo llevas. ¿3,500? Me los das el lunes. No ¿5 mangos más 20%? ¿O? Yo soy Seba 2.0. ¿Tenés problemas con tu software? Sí. ¿Tenés problemas con el software? Bueno, ¿qué hacer en ese momento? ¿Vas a configuración? Configuración. A ver. ¿Me quedo dónde? En configuración. Claro, vas a configuración, llevas el mouse, sí. pinchas. Pincho. En alguna página que dice especialista en software, y ahí lo vas a ir arreglando. No te vas llevando solo. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola, Seba, habla Lean 2.9. Leandro, sí. Sí, tenía para hacerte la siguiente duda. Uh-huh. Quiero configurar mi monitor para que claro. sean dos monitores. Uh-huh. ¿De qué manera puedo llevarlo a cabo? Mirá, ahí hay muchas maneras, la verdad. Te voy a recomendar la más simple. Sí. Ahí agarras un hipster. El hipster lo cargas a la computadora. ¿Señor? Un hipster. Lo cargas a la computadora y ahí vas a tener como el hardware, el hardware que te va a estar diciendo cuántos monitores querés. Y ahí tenés que ir al 2, que en inglés es 2. Bárbaro. ¿Está bien? Gracias. Dale. ¿Maneja inglés también usted? Y sí, hoy si no sabes inglés y computación, sos un forro. Ah. 4010-7267. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Hola, mi nombre es Andrés 7.2. Andrés. Mira, te cuento. Yo cocino los fideos con el timer de mi smartphone. Uh-huh. El tema es que se me pasan siempre. No sé si es un problema en el smartphone o en mis fideos. Acá hay un error de los smartphones que vienen de Bélgica y bueno. Ah, sí. Están más preparados para ravioles que para fideos. Esto es así. La verdad, con los fideos no le des bola a tu smartphone. Anda por los ravioles. Dale. Muchas gracias. Dale, amigo. Hasta luego. Tantas novedades tecnológicas, tantas novedades tecnológicas. ¿Qué más decirte? Ahora, hay celulares con los que, esto parece increíble, podés sacar fotos. Hay celulares con los que podés grabar como si fuera una cámara de video. Claro, sí, lo conocíamos. Hay celular, por ejemplo, vos te vas a dormir. Sí. Pones el celular en una alarma. Sí. Después te explico cómo y te suena esa hora que vos programaste. Ah, más difícil que funcione la alarma. ¿Tiene algún shade más? Funciona la alarma. Claro. Vos, por ejemplo, te querés despertar a las 11, tenés que programar a las 11. Claro, y a las 11 me suena. ¿Sí? Eso en un celular. Todo te viene. Hay celulares que vienen con contestador automático. Claro. No, la tecnología va. Va a los pedos, perdone la expresión. No, usted, CO2.0, yo lo escucho. Hay uno más, en el 4017-267. Soy Seba 2.0, ¿vos? Hola, soy Numa 4-0. Dale, Numa. Tengo una duda con la tecla scroll down, no sé qué uso darle. Y scroll down pasa algo parecido con el JavaScript. Es muy traicionero el scroll down. ¿También? Muy traicionero. El scroll down la hicieron los ingleses. Y la hicieron contra nosotros por la rivalidad. No la uses, yo te recomiendo. No la uses. ¿No? La scroll down. Usa el push down mejor. Sí, usa el NP3, usa el AEDC, usa el USB, digamos. Sí. Hay variantes. Sí. El Mother, hay variantes. Yo el año que viene voy a dar un curso solo de scroll down. ¿Cuánto va a costar el curso? Nada, $1,500 la clase. Van a ser tres clases por semana, sí. Pero cuatro semanas nada más. $50,000, no es nada. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Yo soy Pablo 3.9. Dame la última pregunta. Tengo un conflicto grande porque me quiero pasar de Mac, quiero volver a PC. Uh-huh. Y no sé cómo pasar todos los datos de la agenda, de mail, contactos, mirá, archivos. De Mac a PC. Mm. Bueno, ahí tenés que buscar un. No, escribí a Wikipedia. Escribí a Wikipedia. Me meto así. Sí. Una carta a George Lusenford. ¿A George? Lusenford. Y así, George. Sí, le pedís el pase y eres autorizado del. ¿Está bien? Sí. Hasta sí. La semana que viene. Soy Seba 2.0. Genio. Tecnología, ya. Sin genio. Eso no servís para nada. Genio. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Champagne in a cup.

imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos en Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar. Habemus Fatam. Santa Semana Santa. Habemus Sobremonte. Buenasera. Jueves, aniversario de Mansión. Jay West y Nacho Casco en el lunch. Viernes, Super Hot, Aldo Jaira. Sábado, Te Quiero Sobremonte. Zucker. Domingo, Ladies Night. Romina Con y Mika. Lunes, Fiesta Magic. DJs Armada, James Dimon y Matt Bowditch. Esta Semana Santa, gracias a Dios, habemos Sobremonte. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Wine Rage. Pink. Metro y medio. Walls de Flon. In West. In Vernon. Señoras y señores, faltan 7 minutos para las 9 de la noche. Colón le gana a Tigre 3-2. Y quedan 2 minutos todavía. Adicionaron 4 y quedan 2 de esos 4. Pero nosotros estamos comunicados con nuestra querida nutricionista, con la Chechu Garau. Chechu, querida, buenas tardes, buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás vos, Chechu? Bien, bien. Disfrutando de este feriado. Qué lindo que es. Cómo me gusta. Chechu. Sí. ¿Cuántos kilos de chocolate podemos comer en Semana Santa? No, kilos no. Vos pensás que los 100 gramos tiene 560 calorías. Si vos me hablas de un kilo, son 5.600. Es muy fuerte. ¿Cuántos huevitos de Pascua? Sí, un huevito de 10 gramos, que estamos en las 56-60 calorías, estaría más que correcto. ¿Cuánto comiste Pablo Fábregas? ¿Ya? ¿Ya empezaste a comer? Obviamente, desde que se venden yo empiezo a comer. No, Pablo. Del lunes a esta parte tengo 2 medianos y 1 chico en mi haber. ¿Dos medianos de 50 o de 100 gramos? No mío, yo el gramaje me parece discriminar. La verdad que yo cuando veo a una persona veo si es buena o mala. No, de religión, sexo. Muy bien, Pablo. Lo está mismo bien. Con el chocolate. Está bien, pero el chocolate puede ser bueno o malo, pero lo que importa es la cantidad. Siempre el tamaño importa, ¿eh? ¿Eh? El tamaño pero, importa. ¿Pero está bien lo que comió Pablo o no? No, es demasiado. Todavía no empezaron las Pascuas. Desde el lunes, estamos en viernes. Pero todavía no empezaron las Pascuas, los huevos se rompen el domingo. Si fuese así, no hay negocio. Bueno, se rompen todo el año, pero el domingo es el día permitido. Bien, ¿y qué comiste hoy, Pablo? Hoy, como vos siempre decís, no hay que desayunar, te seguí al pie de la letra. No, hay que desayunar. Ah, me equivoqué entonces. No, entonces... Y después comí costilla de cerdo con salsa agridulce. O sea, te levantaste y fuiste derecho al almuerzo. No, hice un tiempo, pasé hambre como corresponde para llenarme con furia y comer bien enojado cuando llegó el plato. Digamos, lo primero que probó en el día fue costilla de cerdo agridulce. O sea, ¿por qué esa relación con la comida y no filmás la pipa de la paz y no te haces amigo? Porque el plato de comida es un enemigo a vencer. No es un enemigo, lo tenés que convertir en amigo para que sea saludable. No, pues me daría vergüenza comerlo tan desaforadamente. Si por fuese eso amigo. Mismo, por comí eso mismo. Costilla de cerdo con salsa agridulce, colzo, un invento que hay que desterrar de esta colzo? Tierra. Es eso que te ponen repollo blanco, que yo y mucha mayonesa, una porquería. Sí. Y lo dejé. Sí. Papas. Fritas. Sí. Uh-huh. Ah, ya. Grasa más grasa, ¿eh? No me gusta huevo o panceta porque ya muero. Y gaseosa light. Muy bien, cuidándote, gracias, Pablo. Muy gracias. Bien. ¿Dónde está el cuidado? ¿Y a la tarde? No te tiene perdón. A la tarde comí... Nada, tomé mate, sin ingerir alimentos sólidos. eso no, no hiciste merienda, no hiciste desayuno. No, una me sola falta comida. Llegar a la radio. Llegué a la radio. Sí. No recuerdo qué comí cuando llegué, pero algo comí. Sí. Y ahora acabo de comer una puntita de choripán, puntita. Y me tenés que creer que fue una puntita. Sí. Y un poco de asado de tira y muy pocas papas fritas. Pero ahora recién a eso, y vos dijiste no comí, o sea, vos no comí al llegar. Ah, y vos no tenías registrado. Pero ya cené. ¿No vas a comer más nada? No, nadie puede creer eso. Nah, nadie te lo cree. Chechu, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahí te faltó vitaminas y minerales. No, ni una ensalada le pusiste, ni una fruta, nada. Ahí fallé, ¿ves? ¿Por qué no le pusiste alguna fruta, alguna ensalada a eso? Apurado. Bueno, ¿qué pasa si a la noche compensamos con lo que no comiste al mediodía? No, olvídate, Chechu. No gastes pólvora en chimango, Chechu. Pastas, a la noche pastas, dale. Bueno, no, pastas. Pasta a la noche, ¿no? Está bien, mira, compro las pastas. Pero le podemos agregar algo de verduras, por ejemplo, unos brócolis. No, no te comas, y fruta un montón, me encanta. Dale. Ahí llego acá, si me bajo dos bananas, seis mandarinas. Bien, y a la Chechu Garau la pueden buscar en ceciliagarau.com.ar, es su sitio. Y si quieren tomar una consulta con ella, 4543-1502, es la Chechu, nuestra nutricionista, a quien le agradecemos esta conversación. Gracias, chicos, y felices Pascuas para todos. Felices para vos, Chechu, comé un poco de chocolate, ¿querés? Sí, por supuesto. Hasta luego. Listo, ahí se va la Chechu. Pablo, sí, nos vemos, ¿eh? Mucha suerte. Gracias, te dejo en la transición con los muchachos. Sí, ¿quedan entradas? Para hoy no. Para hoy no, ¿mañana? Algunas, poquitas. Algunas, dale, no. Voy mañana entonces. Suerte. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumigauto. Musicaliza ese resulta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Banco Galicia, tener un préstamo para tu auto es más fácil que manejar en el centro un domingo. Tené un préstamo personal para tu auto de manera rápida, fácil y segura. Llámanos al 0810-777-3333. Visítanos en alguna de nuestras sucursales o ingresa en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Tres opciones de menú. Empanadas, brochetas de pan casero, pan de pizza, soñá y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebidas y barras de tragos. La Fachada Catering. Freire 1100, 4553-4748. Araos 1283. 4774-6535. Y su número en Avenida Santa Fe 1008. Acasuso, San Isidro. 4793-6250. La Fachada. Búscanos en facebook.com/lafachadapizzas. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Me llamo Mari, empecé con una chica que se llama Miriam. Ella se juntaba en el tacho de la basura para consumir, comía de la basura, con todo se había drogado. Y le digo, ¿te parece vos una chica tan bonita, con esos ojos impresionantes que tenés y estar ahí? Y bueno, ahí me dio una cosa y porque yo también tengo hijas. Ahí estuve 4 años tratando de convencerla, la convencí y la llevé a un centro de recuperación. Me hice cargo como si fuera su madre. Tenés que ir entrándole de la forma de sentimientos, ¿entendés? Haciéndole recordar que tuvo una vida, que puede volver a tenerla. Después que salió del centro de recuperación, se vino para acá a vivir conmigo, terminó la secundaria, ella ahora está ayudando a otros chicos a recuperarse. A todos nos puede pasar. Nadie está libre, ninguna escala social. No es imposible, sí que se puede. Todos podemos ayudar. La recuperación del consumo problemático de drogas es posible. 0800-222-1133. www.cedronar.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas, ser optimistas. Necesitar un abrazo a la recepcionista. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mileto, el nuevo punto de encuentro en Palermo. Bonplan y Niceto Vega. Vení con amigos, con los del trabajo, con tu pareja. Reunite en Mileto. After office, cena y una barra con los mejores tragos internacionales. Seguinos en Facebook, Mileto Restobar, y haz tu reserva. Nos vemos en Mileto. Lollapalooza Chile 2013. Festival de música más importante del mundo. The Black Keys, Passion Pit, Pearl Jam, Deadmau5, entre otros artistas internacionales. Entradas a la venta en www.lollapaloozacl.com. Dos días, seis escenarios y más de 60 bandas. Una experiencia inolvidable. 6 y 7 de abril, Parque O'Higgins, Santiago de Chile. Un festival, Lollapalooza Chile 2013. Un sonido Metro 95.1 Radio Oficial. Si sentís que va a ser un éxito, mandate. Pero ante cualquier duda, consultalo con Andy Freire. Perros Emprendedores. Todos los miércoles en Perros de la Calle. Metro. Presentado por Dot by the Shopping y auspiciado por Banco Hipotecario. Donde la palabra PYME significa grandes empresas. Visítanos en www.hipotecario.com.ar. ¿Qué harías si tuvieses una segunda oportunidad? Llega la nueva película del director de Un novio para mi mujer. La reconstrucción. Diego Peretti, Claudia Fontán, Alfredo Casero. La reconstrucción. Estreno 28 de marzo. Solo en cines. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Y sí, ya estamos cerrando, estoy solito, en teoría, pero acompañado físicamente porque están conmigo Yumi y Nico. Pepe. Sebastián salió como recién se despedía, sí. No es que terminara el programa abruptamente, sino que se iba para el teatro, porque sí. A las 22 horas arranca la función de viernes de One Rage y Los Frustrados. Hoy tomas tickets, mañana sí. Bueno. Me lo tomo a nivel personal, un poco. ¿Qué? Sí, con porque vos perfectamente sí. Podría hacer su función a las 10:30, 10:15. Sí, solo para conversar con nosotros. Porque hoy pudo conversar una hora con la nata y no puede conversar cinco minutos con nosotros? No, parece que no. ¿Parece que no? Y bueno, evidentemente ¿y no. ¿Y hoy puede estar en Bazán? Claro. ¿En Bazán? ¿En TN? Ahora está en sí. Bazán. Ahora en está Bazán. En Bazán. Va a haber represalias de nuestra parte. Te digo que tiene un raid mediático OneRage que es muy impresionante. Y cuando se prensa, el ruso es muy, te aparece. Sí, te es muy impresionante. Acá, abrís un diario y está... Lo vimos en todos lados. Y es raro, porque él en la vida normal es muy, muy, muy antipático, no da notas. No dice, da notas. No hablo con la prensa. No, hablo con la prensa. A veces con los amigos no hablo. Dice, disculpa, no estoy hablando con amigos. Sí, bueno, no estoy dando notas, te digo. No, y aparte, mis papis son fans de Seba. Sí. Entonces... Además de que yo trabajo con Seba, digo, yo ya sé que está haciendo prensa. No hace falta que me hagas el clipping avisándome en todos los medios donde sale. Claro. Sí les pido que guardame los diarios, sí. Qué sé yo, eso sí se lo pido. Porque yo con el mundo digital no te queda ese registro que te puede servir para algo el día de mañana. Pero mi viejo todo me dice, ¿lo estás viendo? Sigue el trajín mediático. No, todo. Y si se entera de algo, te dice, no estoy... Mi papá habla fuerte. Entonces te dice por teléfono, no estoy seguro... Pero creo que está embarazado en un canal de cable, tal vez de los que están más cerca de él, viste, así. Porque es romano, tu viejo, boludo. No, sí. Pero por teléfono él cree que la tecnología no se desarrolló lo suficiente como para que copie las palabras tal cual él las dice. Sí. Okay. Entonces te dice, Pablo, modula. Te habla, claro, papá. Te habla tipo Siri. Por favor, confirmanos, sí, si es que mañana venís, sí, a comer, y si es solo o con el resto de la familia. Sí. De, el de la familia te salió demasiado todo juntito. Tenés razón, sí, de la familia. Eso, no me caigas en los finales. Mi abuela, cuando te hace señal de te llamo por teléfono, sí, empuña un tubo, sí, imaginario, con la mano derecha, y con la mano izquierda hace como una especie de manivela en el oído. Sí, sí, ¿entendés? Sí, sí. Pero de la época en que los teléfonos eran a manivela. ¿Entendés lo que te digo? Qué lindo. Es absurdo. Una manivela. No, divino. Qué maravilloso. Qué lindo, qué lindo. Es, sí, igual está lo de hacer el gesto de te llamo agarrando el teléfono. Y bueno, eso sí. Bueno, pero ustedes no vieron que ahora se puso muy de moda, entre ellos ahora cuando estuvimos de viaje en Estados Unidos con la madre de señora Pani, se lo, sí, compró. Está muy de moda ponerle a los teléfonos celulares el tubo de teléfono antiguo. Sí. Ah, le regalé un Scott. ¿En serio? Sí, sí, le regalé un Scott. Con cable espiral. ¿Lo manchás con, sí, el mini USB? Exactamente. No, con el plug de auricular. Ah, ok. Entonces vos dejas el teléfono en el bolsillo, o en el bolso, sí, donde lo lleves, y vas hablando con el tubo, pero el tubo de un teléfono de Entel. Sí. Sí. Incomodísimo, porque mientras estás hablando lo tenés en la mano, pero después no, igual lo metes en la cartera. Eso, pero el celular, por lo menos para quienes tenemos mis formas, sí, es muy difícil hacer hombrito oreja. Muy, sí, difícil. Es, el esfuerzo es mucho. Sí. Estoy hablando como Jorge. Ese, sí, esfuerzo, sí, es mucho. Y más si es táctil, porque lo cortás la conversación con la mejilla. Sí. Sí. Hay un gran problema con los táctiles también, que es que si estás transpirado, y me pasa, sí, mucho cuando vuelvo de correr, que quiero operar el teléfono y no te funciona. Claro. Se te empasta con la transpiración. Y volvamos, pero, a... Pero el tubo en realidad, sí, ese, está hecho para los hipocondríacos. ¿Por qué? Porque está esa vieja creencia de que el celular te destruye el cerebro. Y hay, mira, gente que no quiere acercarse el teléfono a la cabeza. Está bien, pero si crees en eso, que pruebe que tenga asidero, que es muy probable. Digamos. ¿Y qué te parece? Puede ser que no, pero también puede ser que sí. Pero a todos ellos les digo de todo corazón, sí, vete a vivir al campo. Bueno, ya no se puede porque... No es que no tengas razón. No, porque... Está todo loteado. Está todo loteado. Tenés los programas transgénicos. Bueno, andate tenés lejos. Las megacorporaciones canadienses que están contaminando, sí, todo. Eso también es cierto. Las pajeras, sí, sí, sí, te contaminaron, claro, el río. También es cierto que el celular apenas lleva una generación con nosotros. Sí. Entonces no vimos las consecuencias, los resultados. Lo mismo que dicen del microondas, que hay una generación, sí, crecida que ahora, claro, está apareciendo. Lo mismo, claro, le digo a las chicas con respecto a la depilación láser. ¿Qué? Sí. Ah, parece que también la es malo. La depilación definitiva. La, no, celulitis, no sé, después parece que se te hace unos pozos, ¿sí?, que te entran dos bolitas. ¿Con la depilación láser? Se corta la pierna. Igual a los 45 se te sale la pierna. Y sí, queda. Puede ser, ¿eh? Si el día de mañana las chicas deciden no depilarse más, sí, las banco. ¿En serio? No me va a gustar, por supuesto, porque no dejó de ser hombre. Pero me parece una tortura. ¿Vos sabés lo que hay, lo, no, que debe ser? No, no, es una tortura. No me cabe menor duda. Por eso digo, me preferiría que sigamos con... No puedo creer que alguien haya inventado, haya tenido el sadismo suficiente y la inhumanidad suficiente como para inventar algo llamado tira de cola. Sí, ¿sabes, sí, lo que eso debe ser eso? ¡No! No es lo peor, ¿eh? No es lo peor. No, si seguimos el camino, se debe ser peor todavía, ¿eh? No es lo peor. Mamita, sí, mamita. Y hablame de la intimidad, del vínculo de intimidad que generas con la persona, claro, que lo hace. Claro. ¿Y laburar de eso? Sí. Aparte, esa mujer en ese momento, sí, son todas mujeres, supongo. Hay de todo. Bueno, hay de todo. Me imagino que te puede preguntar, por ejemplo, ¿cuánto pagaste a FIP? Porque, claro, si estás, sí, ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuál es tu clave de Banelco? Bueno, pero en ese caso sería lógico. Estás hablando, perdón, de la FIP, te estás haciendo... Está bien, que si yo dice, claro, che, ¿cómo salió el partido? Tenete acá, mamita. Tenete acá. Sí, sí. Estira, aparte, mamita, estira... qué lindo que es el uso del diminutivo, sí, ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le quiero decir dos, por favor, cosas. Sí. Una es que le agradecemos de todo corazón, sí, a la Dorita. Sí. No, de todo corazón, sí, a la Dorita. Es la Dorita. Es la Dorita, y aparte van a estar muy agradecidos que lo pongamos en el contexto de tira de cola. No, gracias. Tipo, ya sé, cuando digo la Dorita, ya solo pensamos solo en choricampos, bien asado, papa frita, papa española, ensalada, todo muy rico. Nos mandaron también una parrillada, una especie de parrillada, sí, de verdura, que no sé cómo se llama. Ahí, sí, afuera, nadie ensalada la tocó, solo la carne, no, atacaron, ¿eh? No, solo algo de carne me llevo. Sí, solo la... Pero no, hoy es Viernes Santo, hoy no podés, hoy es Viernes Santo. Sí. Acuérdense que para más información podés llamar al 4815-2554 o a parrilladorita.com.ar. Y la Dorita festeja su nueva sede en San Isidro. Así que si sos de zona norte, tenés un nuevo lugar para ir a disfrutar del Choricampi y sus amiguitos. Bueno, entonces sí, vamos. Y por otro lado, cosa, quiero, sí, decirles que este lunes, sí, no sé si ven a Alicia en Frikiland, ustedes. Sí, no, bueno, Diego. de Dieguito con la novia, de Tadeo Jones y todo sí. Random Creativo, repone, entiendo que el 13 de abril repone el 25 de mayo, seguramente si lo vieron, lo vieron en el Teatro 25 de mayo, sí. Que es ese teatro tan lindo recuperado. La Avenida Triunvirato, querido. Por supuesto. Para vos y yo, que somos de Urquiza. Que somos de Urquiza. De Urquiza, por eso. Bueno, vuelve a estrenar, pero el lunes hacen el Freaky Day. Así que si te sentís parte de todo este movimiento, sí. Se llama el Freaky Day. Hay que ir. Hay sí. Que ir. Vos tenés 18 cafeteras, así que hay que ir. Hay que ir. Sí. No, y soy de Urquiza, además. Sí. Y quiero ver el Teatro 25 de Mayo recuperado. Sí, no quiero pifiar el precio del Planetario, casi seguro, ¿eh? ¿Planetario o 25 de Mayo? No, el 13 de abril estrena. Estrenan. Pero el Planetario, que mejor todavía. Claro, en el Planetario... en el Freaky Day? Bueno, en principio, a gente de mi edad se van a estar conectando con... lo más granado de la juventud. Mirá, si querés saber en qué estamos, en qué están hoy en día cualquier persona menor a vos y con onda, tenés que ir a ese lugar. ¿Dónde está la pebetada? Y con onda. Ya que digas y con onda, sí, abuelo. Y ahora voy para lo más baboso. Sí. Chicas recancheras, muchos hipster. Recancheras, muchos hipster, muchas chicas monas. Sí. ¿Te gusta ese también? Ese mona, me gusta más. Te has convertido en Jorge Fabregas, pero en un instante. Para eso tengo que ser mucha chica bonita, chica que se la ve bien vestida, que tiene buen gusto. Es impresionante. Yumi Auto de Metro, de su atención. Yumi. ¿Me podría definir hipster, por favor? Bueno, hipster, según leí en los diarios, hipster es aquel joven que viene de cierto hipismo, más tiene un poco de cancherosidad encima. Es más bien canchero. Una combinación. Es más bien canchero. Así qué espectáculo que, canchero, ¿eh? Gran espectáculo. Gran espectáculo. Oh, qué bien, elogio, ¿no? Qué bien da más canchero. Así que nada, de verdad que les digo, vayan al Freakyland, entonces abrir, y si tenés a alguien preadolescente para abajo... Yo. Mismo, si yo tenés mismo. A alguien. Yo mismo. No, vos tenés que no fuiste a verla. No fui. Bueno. Le voy a pedir a los chicos que te inviten, bueno, por supuesto. Te tomo la invitación. Mirá que la, creativo, te voy a decir cabeza, una cosa. Sí. Las únicas veces que voy al teatro es por Fábregas. Sí. A ver, canchero. Juan Reich y lo frustrado. Cómico. Claro, que es la villa miseria del teatro. Bueno, ¿no? Por eso. Pero en serio te digo. Anda, la de Peto, que es obra, bueno, es media francesa. Son mi dealer de teatro, loco. En serio te digo. Me gusta ser tu dealer de teatro. Sí, lástima que no entienda el tema. Bueno, pero bueno. Vio más obra de teatro Federico Wainwright que yo. Sí. Es muy probable. Sí, es muy probable. Ya lo discutimos a leer alguna vez ese tema. ¿Alguna cosa especial para el día de hoy tienen ustedes en su atención? Hoy vamos por favor? A tener tiempo compartido. Sí. Vamos a hablar argentino. Con un argentino que vive lejos de casa en Australia, creo. Nos vamos a comunicar ya con el futuro. ¿Qué otro programa de radio te puede prometer eso? Nadie, hablar con el hombre del futuro. Con un hombre que está en el mediodía del sábado. Ninguno. Nadie. Es único. ¿Y quién te puede prometer que estamos en vivo un viernes santo a la noche? Nadie. Nosotros y cuatro más. ¿Es un argentino que está en Australia? Sí. Sí, es país raro, ¿eh? ¿Australia? Sí. Estoy a punto de conocerlo. Mira en un par de semanas. ¿Vas a dejar de trabajar dentro de poco? Te recuerdo algo, jefe de personal. No me tomé vacaciones este año. Para mí cada vez que no venís a este programa, para mí son vacaciones. Te lo digo vos y se lo digo a la señorita hipster. No, señor. Te lo digo con todas las letras, no, de Jorge señor. Fabregas. Jorge. Por favor, empiecen a venir todos los días a su propio programa de Jorge radio. Jorge Fabregas es de la nata, loco. Jorge. Le pertenezco, señor, le pertenezco. Bueno, sepan que los quiero mucho. Como yo no sé cuándo empieza el programa, nunca se los digo. Es verdad. Porque estoy en la parte en la que no te hablo. Te queda lindo decir... No, no nos lo decimos, gracias. Solamente nos demostramos cariño besándonos en la boca cada vez que nos vemos. Sí, pero bueno, fuera de eso no nos decimos. Pero el público no lo sabía. No, y ahora saben que los quiero mucho. Sí, este programa también. Los quiere mucho. Yo los quiero mucho a ustedes. Costó que nos quisieran. Puntualmente. No, yo creo que no costó. ¿Sí? Yo creo que para no. Mí nos hicimos querer con el tiempo. ¿Vos decís? Sí. Yo creo que fuimos bien. Fuerte. A mí me aceptaron porque venía con ella. Y por aparte supuesto. Ella como viene siempre medio semidesnuda, yo entré atrás de ella, entré de colado. Esa, la que está fuerte y el chaboncito del lado. Eso, sí. Fue así, acá fue así. Les agradezco por haber compartido gracias, estos minutos, pobre, los que tome el timoncito de este programa, se vaya a estar en el teatro. Leo, un millón de gracias por estas tres semanas, ¿verdad? Fueron tres en total. Y vuelve esperamos Nacho volver ya. A tenerte. Nacho vuelve, el lunes vuelve. No podemos decir el destino, pero está volviendo de sus vacaciones. Leandro Aspis, espero que tengas un muy lindo viaje. Te está yendo de viaje, hacemos un recambio. Bueno. Denise Karnick. Muchas gracias por todo. Agradezco como si fuese el que dicen las cosas para mí. Pero bueno, en nombre de Seba. Por supuesto, tenemos al Conde de vacaciones. Sí. Tenemos, ¿también? Sí, por supuesto. Juli Ping de vacaciones, que va a tardar un poquito más en reintegrarse. ¿Y Juan Rich de Estado se fue? Y el señor Martín Rich también de vacaciones. Ustedes no hablen. De vacaciones, ustedes no hablen.